Sojo, el culo, todo hay que abrir, compañero. Diego Carlos, hablando mal y pronto, se lo digo así. Las marelas latinoaméricas debemos estar unidas ante la pobreza. No seamos hijos de puta, no seamos vagos, no seamos alganotes. Es hora, y yo le digo a mi presidenta, Cristina. Hola, Cristina, desde Hola por el Orti. Me siento venezolano, me siento argentino, me siento uruguayo, me siento chileno. ¡Perón! El general Perón, ese que fue, después de vino Hitler, vino San Martín Perón. Y luego vengo yo. Y luego vino, sí, Cristina. Viene Evita, la madre Teresa y usted. Las Américas no tienen derecho a cagarse de hambre. Por eso, Cristina, Diego, mi compañero, mi hija, a usted también, señor que me está mirando por Hola por el Orti, le digo, unamos fuerzas enseguida. No puede ser, señor periodista, que las fauces nos estén del imperio norteamericano quitando de la boca prácticamente con los dedos pedacito de carne de la boca. Por eso no tenemos ningún derecho a pasar por esto. Y ahora sí, discúlpeme que le robe dos minutitos más, porque yo sé que usted me va a tirar con un palo, si no. Pero le digo, para ir concluyendo, es una planeta grande, el planeta Tierra. Como venezolano, argentino, como santiagueño del Estero, como uruguayo, brasileño, se lo digo, porque el copresidente, nuestro compañero Silva, ya lo dice, con palmeras, con cocos, con vacas, con el petróleo que tengo yo en el fondo de mi casa, con el esfuerzo de ti, trabajador. No nos pueden sacar la última esperanza, que es ser felices en Latinoamérica. Perón, Perón, si hoy se levanta, se vuelve a morir. San Martín, Evita Perón, Gandhi, Hitler, grandes, Sarmiento. Bolívar. Bolívar, ¿qué le digo de Bolívar? Bolívar, mire, permítame que le cuente un cuento. ¿Qué decía Bolívar de mandar 800,000 dólares negros a otros países? Bolívar murió pobre porque había tenido sexo con una prostituta. Bolívar era humano, ¿no es cierto? Y el doctor Knight, como mire qué paradoja, su nombre lo indica, Knight, de noche, ¿no? Lo abandona Bolívar. Perón, Evita Perón, y luego viene usted, Diego Co. Y no, y la señora presidenta. No. Tiene, no, mire, no, es así. No me metan en la misma bolsa. Evita Perón, la madre Teresa, el presidente y usted. Y yo, después de San Martín, Hitler, Perón, Sarmiento, Bolívar. Y yo. Por eso yo le digo, no, permitamos. Oye, no, te le puedo hacer una pregunta. Yo, una pregunta. No, mire, no, escúcheme, de ya redondeo. Yo vi una película, antenoche, o no, noche, no recuerdo bien, con mi hija, llamada El Regreso de los Muertos Vivos. ¿La vio? Bueno, esa película es Bush, ¿se da cuenta? El mismo, la misma cara de zombie, de Yeti, en la cortadura, así, esos ruidos que hacen los muertos vivos son los mismos ruidos que hace Bush. Si usted le presta atención, se lo digo desde Hola por el Orti, preste atención a la Fauci norteamericana, porque la Fauci norteamericana son peligrosas. Con esos ruidos son subliminales, como los de Susa. Por el Orti está hablando hace 14 horas, está diciendo huevadas, no se entiende de qué habla. Bolívar, San Martín, Evita Perón, Cristina Kirchner, mi amiga. Néstor, ¿cómo te va, querido hijo de puta? Le digo simpáticamente, ¿no es cierto? Néstor, es un hijo de puta que la quiere crear. Ahí lo veo ahí sentado, ¿qué hace? Hijo de puta. Entonces le digo, simpáticamente, Néstor, antes de que me tire con un palo, ¿no es cierto? Abrace a su mujer, que la tiene ahí, miren qué bonita está, miren las tetas que tiene Cristina, abrácela. Por eso, en ese abrazo de Néstor y las tetas de Cristina, ¿y cómo le va? Eve de Bonafide. Eve de Bonafide, yo, Bolívar, San Martín, pero... ¿Y usted? María Teresa de Calcuta, Diego Escobar. Sarmiento, ¿por qué no, mi hija? ¿Visteis todos cómo vamos a triunfar por esta América Latina? ¡Todos de pie! Y digámosle a la Fauci, norteamericana, ¡no! ¡Buenas noches y buenas noches! Porque la radio es bella. Me out like I'll Parquímetro 2008. 8 años no consecutivos en el aire. Damas y caballeros, muy buenos días, son las 7:15 de la mañana. ¿Qué temperatura hay? 5 grados en punto. ¿Se puede decir en punto la temperatura? Se puede decir. ¿O redondos? No, en punto queda bien. Redondos. Bueno, guau, ¿qué digo? Redondos en punto, ahí está. Eso es frío ya, ¿eh? ¿Te parece a ti? Es frío. Hay mucho frío. No te digo, mucho frío. Es frío. No, yo cada vez estoy más en contra. Gente de Sony, buenos días, ¿cómo están ustedes? Los aplaudidores, los reidores. No, a mí me gusta el reidor que se descuajeringa de risa. ¡Ah! Ese, ¿cómo le va, gente de Sony? Bueno, yo estoy cada vez más en contra de la lana. Y siempre, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, sí, Mario. Se inventaron cosas ya después de la lana. No debe usar uno lana. Abramos la línea. Yo creo que la lana entorpece. Se moja. Sí. Tú sudas. Genera estática. Sí. A mí me da se mete en los pelos la lana. Sí. Y como lo pendijo. Se te engancha en cualquier lado. Se engancha, sí. ¿Y qué tela es más abrigada? Mira, yo por ejemplo hoy tengo esto, ¿qué es esto? Un plush. No, es un plush, ¿qué es esto? ¿Algodón? Un algodón, finito, una casaca de algodón. Detesto la palabra casaca. Es un towel. Wow. Tengo una prenda finita de algodón. Encima, el camperón, ya está, ¿qué más? Ya está. No, pero claro, es lo que más abriga. Pero no, pero algodón sobre algodón. ¡El camperón! He dicho. ¿Qué es? Bueno, ya te entendí lo que vos dijiste, pero entonces, que no me sirve solamente algodón. Porque tú tienes. Es todo cuestión de mente. No, también pasa por cuánto tiempo estés en la calle. Me parece que, Dick, que vos estás poco tiempo en la calle. No, escúchame una cosa. Ya vamos. ¿Cuánto. ¿Qué es lo que dicen los profesionales del shi? ¿El qué? ¿El qué? Del shi. ¿Qué es el shi? Es el shi. El deporte, que se baja con dos tablas. Es el italiano, sí, es esquí. El esquí. El esquí, perdón. Un ridículo. El sí. El sí nació en Italia. Está comprobado eso. Nació en Italia y es sí. Las cosas se nombran en el lugar en donde nacen. Mira si, ¿dónde nació el locro? Nació en la Argentina. Mira, ¿no? Si yo vivo en Londres, digo locro. Locro. Claro, sí. Está confirmado que nació en Italia, sí, el shi. En Cortina d'Ampezzo. Sí, habla con un profesional del shi. Y luego de esto me gustaría ilustrar esto con Rita Pavone. ¿SCHI se escribe, Dick? Averigua y desásnate. Y claro. Yo no soy el desasnador mundial. Voy a investigar. Pues entonces. Habla. El profesional del shi. Sí. No te enganches con eso. Va a contar que hay nuevas prendas de nuevos materiales y definitivamente ellos no usan lana. Porque además corren el riesgo de mojarse mucho. Sí, es cierto. No usan lana, ahí está. Pues entonces, no es tanto el frío. Y depende cómo se abriga. Recién yo venía caminando por la calle, porque yo camino mucho. Y estaba. En el carro de al lado, yo estaba por cruzar la calle, un camioncito. Estos camioncitos que no son ni industriales, ni son camionetas particulares, son camioncitos. Estos camioncitos que detesto. Y adentro, dentro del camioncito, estaba un hombre de aproximadamente 50 años con gorro de lana, guantes, campera de duvé inflada. ¡Está loco! Y cuando baja, ¿qué hace? Se pone un oso encima, mata a un oso y se pone un oso, no entiendo. El tema es ese, cuando está sobreabrigado, ¿dónde está sobreabrigado? Ayer el remisero que nos llevó al bazar, a mí, a Marta y a Coca. Sí. Porque ayer fuimos al bazar. Ah, ¿fueron al final? Sí, ah, sí, fuimos unas compras. A comprar las espatulitas pa' Perica. Ya las tengo, Perica, ¿eh? Y cuántas cosas practiquísimas más que conseguimos. ¿Y por qué un chivo a mí? Habla bien. ¿Y por qué no me llevaron a mí? Si hubieras manoteado algo, había más, mucha cosa suelta para llevarte. El hombre este también, agazapado, vencido, parecía un hombre chinche. No puede, no, saque pecho a la vida. hombre chinche, friolento, pecho frío. Igual los que se ubican, hombre de costumbre. Los que se ubican del otro lado también están reafirmando cosas, ¿eh? Eso de estar en cuero con 4 grados tampoco es normal. Yo no he dicho cuero, ese es maricón. El hombre que anda mostrando sus tetas con 5 grados de temperatura es maricón. Mucho barra brava arriba de paravalancha en invierno en cuero. Es maricón, los barra bravas son maricones. Claro, por supuesto que sí, el barra brava es maricón, no asumido. No puto, ¿eh? Para la clasificación, estás tú. No, pues digo, maricón asumido puede decir, pero puto no. Es un maricón no asumido. Está ahí mostrando sus tetas, su garcha, todo el tiempo metafóricamente. Es un maricón no asumido. Maricón. Todo barra brava es un maricón asumido. ¿Quiere que lo selle? Lo sello. Ahí está. Bueno, puedo yo, es mi programa. Yo soy el conductor, tú me has elegido. Hola. Como conductor. Pone un poco de serenidad, Fernando. Sí, yo hoy quería hablar de otro tema. ¿Se acuerdan que había quedado colgado de la semana pasada, del viernes? Pasa que no se acuerdan. Lo del David. Sí. ¿Vos estabas? Sí, claro. Pero fue a la salida. Ya había llegado la rusa, viste, estábamos todos así como... No, pero que hablamos medio nerviosos porque estaba... Que había gente que compraba el David, sí, y le tapaba el pene con una hoja de parra. La rusa de Sandy Kuznetsov. Bueno, resulta que pasa lo siguiente. Yo le regalo. No pide a quien haga. Claro, había llegado la rusa. Llega, yo le regalé, a ver, ¿cómo les va, queridos oyentes? Primero saludar ante todo, ¿no? Yo le regalé a mi novio, chao, un David. Sí. Pensando que se le regala a un puto que cumple años, 27 años, un puto grandulón, ya no está para pupa. Esto ya es una vieja pintarrajeada. Entonces dije, bueno, voy a regalar un David. Está mal, ya inclinándose hacia el lado operístico. Claro. ¿Qué es el David? Es el modelo de hombre. Claro. Es un lindo regalo para antes de los 30, un David. Es un lindo regalo. ¿De qué tamaño era el David? 1.80 m. Uh-huh. Ah. Sí. Vamos a hablar, a lo mejor hablamos con... Podríamos hablar ya mismo con el escultor, a ver si está... Espérate con un cachito que... Los artistas no duermen hasta tarde. ¿Cómo es? Esculpiendo. Esculpiendo. Esculpiendo. Y vamos a hacer todo, David. Dale, saca piedra, saca piedra. ¡Hijo de puta! Es un artista. Sí, sí. Vamos a ver, espérate. Marca acá, mirá. Espera, que este teléfono es... Pepe Esculturas, ahí está. ¿Ves algo? Sí. Te voy a romper el culo. Una patada en el culo. ¿Y era única esta pieza o había en serie varios David con estas características? Hay varios, lo que pasa es que tiene varios materiales. ¿Cómo, vieja? Tira unos mangos, hermano. Es de Regazzoni. El David de Regazzoni. Un beso a Regazzoni. Sí, vieja, yo te explico dulcemente, mira. Hola. Excelente palancha. Hola, José. Sí. ¿Estás durmiendo? No, ¿quién habla? Fernando Peña. Ah, ¿qué es Fernando? ¿Cómo andas? Bien, querido. Estás al aire en la radio, ¿eh? Te aviso. ¿Estoy yo en el aire? ¿Estás vos en el aire? Sí, dale. ¿Cómo andas, Fernando? Bien. Estoy acá contando. Sí. Que te compré el David. Sí. Bueno, José está ahí sobre la Avenida Libertador en Martínez, ¿no? A la verga hay varias esculturas y él ahí lo ven ahí a José. Bueno, y lo que vos me contabas cuando yo te compré, ¿de qué es el David que te compré? Es la copia del David de Roma. Miguel Ángel, pero en tamaño de escala, ¿no, chico? Es decir, en un tamaño... Sí, pero mide 1.80 m. La escala no la recuerdo bien, pero es de marmolina y cemento. Marmolina y cemento. Es para poner afuera. ¿Cuánto pesa? Y para mí pesa 350 kilos. ¿Vos viste? Calculá que éramos 5 y apenas lo subíamos, que algún hombre común lleva 80 kilos. 5 infortachones, no 5. Sí, por eso te digo, ¿viste? No 5 BX, ¿eh? Sí, a mí me enchufaron 150 kilos, porque en la punta el flaco largaba y no daba más, ¿eh? Bueno, y vos me contabas, es hermoso, el David es hermoso. Sí. Lo esculpiste vos, ¿no, Pepe, José? No, yo lo arreglé todo, arreglé, le cambié la expresión. Y le hice el modelo nuevo y bueno, ese creo que es el tercer modelo que vendí. ¿Y por qué? ¿Qué expresión tenía, José Diego? Y estaba mirando como para... Estaba mirando, en vez de estar mirando, creo que... ¿Estás mirando para la derecha? Sí. Estaba mirando para la izquierda, estaba mal hecho. Ajá. ¿Y vos le diste vuelta a la cabeza? Le di vuelta a la cabeza. Mirá vos. Y vos me contabas lo de la hoja de parra, que me gustaría que lo contaras, porque es una cosa muy curiosa, que habla un poco de la ignorancia de la gente, y lo quería unir con el tema de Berlusconi. Claro. Berlusconi mandó para tapar las tetas de, sí. de un mural. Sí, están es de, detrás de donde él habla. ¿A dónde vamos, pienso yo? No, bueno, creo que hay gente que tiene, viste, la todavía los ojos tapados y en realidad la belleza del cuerpo humano es en bolas, ¿no? El cuerpo humano se aprecia en bolas desde ya. Desnudo, la sí, desnudo. En verano e invierno las minas andan en bolas por todos lados. Sí, sí. Creo que es un problema de, no sé, de actitud. De, bueno, hay gente que no quiere ver no quiere ver el cuerpo y lo tapan al pito, va. Pero a vos te han pedido el sí, David con hoja me de piden por lo general los otros dos que hice, le pusimos una hoja de parra. ¿En este mismo tamaño? El mismo tamaño. Qué lástima. Pero entonces no saben lo que están comprando, o si saben igualmente le ponen la hoja de parra. No, porque cuando lo ven, viste, la que hay minas, viste, que no, dice, uy, qué cosa fea, y por ahí, viste, por dentro dice, papito, hacémelo más grande, ¿no? Ahora, ¿qué? ¿Eh? Sí, más vale, eso sí, hay una hipocresía terrible. Ahora, ¿qué cosa horrible, qué espantoso que la mujer, que ciertas mujeres... Seguro. ...piensen que el pito es una cosa fea, o sea, que con una cosa fea hizo al hijo. Por supuesto, si bueno, vamos pero, a seguir con no, ese no pensamiento. Que bueno, te muestran una cosa y hacen otra. Sí. Ya lo ves todos los días. Uh-huh. Pero no solamente las mujeres. No, también, en todo, sí, por supuesto. Claro. Pero lo que estamos acá puntualmente hablando es la negación del hombre como hombre, claro. género, hacia el cuerpo humano, desnudo. Por supuesto. Bueno, en realidad, quizás es un problema cultural, ¿viste? Vos vas te vas a Europa y no te dan bola, la gente en Europa toma sol en pelota y nadie los mira. Entonces es un problema cultural, acá en Argentina hay muchas cosas que, ¿cómo te puedo explicar? Son, hola, sí. son años, no vas a llevar muchos años salir de sí. todo esto, no, sí. es una cuestión cultural. Es un país joven. Digamos, fíjate, es una cuestión cultural que todavía el peronismo sigue existiendo. ¿Entendés? Sí. Es una locura eso. Es verdad, es verdad. Que un tipo como Delía esté tirando y rompiendo las pelotas en la Plaza de Mayo porque hay tipos que no están de acuerdo con él. Una locura. Y lo dice un trabajador, y después no me vengan a decir que yo soy un laburador y un sí. tipo que está cobrando no sé cuánta guita y nosotros que somos, que estamos somos el pueblo, el país hay una recesión terrible, nos están cagando a palos, nos están dando con todo impuesto y qué sé yo, y estos tipos viven como bacanes. Bueno, esa es la negación de la locura del hombre, ¿entendés? Es decir, acá la gente, no sé, tiene viseras. José, te ¿sí? mando un saludo enorme. Igualmente para vos, ya metele barro y metele ya. Yogur, que eso en un año no lo conoces más. Ya le puse, ya está embarrado con yogur. Y el agua de yogur, para que acá no entiende nadie nada. No, muy raro. El David... ¿Qué es el barro y el yogur? El David llegó blanco, totalmente blanco, porque es de cemento, marbolina claro. y está blanco. O virgen. Y a mí me gusta como que tenga el paso del tiempo. Yo te cuento cómo es el tema. Mira, yo te lo llevaba envejecido. No, pero yo... Escucha, espera. En realidad, yo lo doy envejecido al David, yo lo llevo blanco. David. Pero ¿qué pasa? Vos lo tenías que regalar para un cumpleaños. Ya, sí. Y era el día 31. Y dije, sí. bueno, se lo llevo, porque sí. en realidad mi palabra, vos me dijiste que la querías, yo te lo ahí está. Lo hice para ese día. Bueno, contá. Pero bueno, lo envejeces en el lugar, ¿qué va a hacer? Contá cómo se envejece. Y con barro y yogur natural. ¿Así se mezclan las dos cosas o por separado? Que mezclar, agarrás tierra, no barro. Sí. El barro se produce cuando le metes agua. Como si fuera una torta. Le metes el yogur, un poquito de agua y haces una pasta. ¿Y ese yogur produce el natural, creo que es un hongo, que se produce como una especie de hongo y empieza a enverdecer, ¿no? Con la humedad empieza a caminar y se pone totalmente verde, viste, antiguo, tipo un color que se llama cardenillo. Sí. Es un color cardenillo que es medio verdoso. Y queda hermoso, eso yo lo hago, si yo lo hago ante entregar, pero vos lo querías ahí, pero es lo mismo. Vas a ver cómo día a día va naciendo ese color, ¿no? El David está en manos de dos loconas, que tranquilo va a ser el David más... Loco, yo soy más loco que vos. Va a estar el más lindo de Buenos Aires. Presidente y vicepresidente de la nación, este país no lo conoce nadie. Chao, José. ¿Sabes qué? Un beso. Un abrazo, chao. Fernando. Un beso, dame. Saludos chao. A la gente que te está escuchando. Saludos, le mandamos, chao. La puta arranca. Bueno, ahí está instalado. Lo de Berlusconi es tremendo. Hay una película sobre el fotógrafo Robert Mapplethorpe, no sé si lo ubican. Bueno, una película que es muy buena, no recuerdo el nombre, que tiene que ver con esto que hablamos. Te digo que es Mapplethorpe. Ah, Mapplethorpe, pensé que era Mapplethorpe. No, el fotógrafo que hace fotos y desnudos. En la cual muestra la película cómo esta muestra del fotógrafo era siendo prohibida en distintos estados

realiza todos los días de 10 a 22 horas en Abasto Shopping para clientes City. 15% de descuento. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de agosto. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brahma.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple. Es claro. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Hola, Fernando. Buenos días. Estoy en el barrio de Martínez. Tengo una información de tránsito para compartir con ustedes. ¿Qué pasó? Por la avenida Santa Fe, tengan cuidado porque a la altura de Emilio Mitre chocaron dos colectivos, un 60 que estaba parado en la parada y uno de la línea 343 que le dio... No digas parado en la parada, detenido en la parada. Estaba detenido en la parada recogiendo pasajeros y bueno, lo embistió por detrás un 343. ¿Eso sabes cómo se dice? Choque por alcance. Choque por alcance, no sabía eso. Sí. Bueno, la cosa es que... Lo envió por detrás, parada, parada, parece un porno, me estás contando los autitos porno. Nos estamos calentando acá, Tomás. Bueno, la cuestión es que está toda la luneta del 60 rota, el otro colectivo fue removido ya, pero hay vidrios por toda la calzada, los dos carriles de la derecha, mano hacia Tigre, o mano hacia San Isidro de la avenida Santa Fe, están llenos de vidrios y aceite, así que sí, hay poca gente igual en la avenida hasta ahora, así que no es muy grave, pero si circulan por ahí tengan cuidado. Sí, hay poca gente hasta dentro de 20 minutos. Sí, es cierto, así que a lo mejor hay un ratito para limpiarlo, pero todavía no hay nadie haciendo esto. Lo que les cuento es que el cielo está, creo que completamente despejado, está empezando a amanecer ahora. Sí, es una mañana hermosa. Diáfana. Hace igual, Está bien. ¿A dónde vas hoy, Tomás? Voy a ir hoy, creo, al parque 3 de febrero. No sé por qué siempre genera polémica este parque, pero un grupo de gente está denunciando que está en muy mal estado, que está viniendo abajo. Mi idea es hablar por ahí con alguno de los personajes que están ahí en el parque, un personal trainer o alguna persona, las raras que circulan por ahí todos los días. Todos los parques están hechos mierda. El parque Lezama también. Los parques grandes, me parece, porque las plazas en general están bastante bien, o algunas, por lo menos. Es cierto eso. El parque Lezama también, y hay una denuncia de a la noche, mirá lo que me pasó a mí hace... dos sábados, creo. Después de la función de la oscuridad de música, me fui a tomar algo al bar, el Tazo se llama. El Torcuato Tazo, sí. Torcuato Tazo, sí. El que está ahí frente al Parque de Samas, sí. ¿No? Fui a ver un amigo mío que está tocando tangos. Y salimos a las 2, 3 de la mañana. Había un chico, un chiquito de 9, 10 años, caminando por la plaza, sin zapatillas, ensangrentado. Yo no sé lo que le había pasado, pero estaba totalmente ensangrentado, la cara, todo, chorreaba sangre. Un nenito, 9 años, 10 años, fumando paco. ¿Ves cuando no sabes qué hacer? Ajá. Yo no sabía si agarrarlo, llevarlo, bañarlo, decirle, ¿para qué? Pero estaba tan ido, que entonces lo único que se me ocurrió hacer fue, dije, bueno, llamo a la policía, pues dije, no, a ver si todavía le pegan, lo matan. Me fui a mi casa, ¿qué voy a hacer? Pero con una angustia. Bueno, así que vas a ir al parque 3 de febrero. Exactamente. Listo, te dejé sin palabras. Te mando un beso. Chau, Tomás. Jonathan Bermúdez, encuesta de hoy. Encuesta de hoy. Jonathan Bermúdez. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Bueno, querido oyente, hoy tenemos la encuesta de Jonathan, como siempre, entrando en www.enelborde.com, que es el sitio de Fernando Peña. Haces un clic en el link, que es el blog de Jonathan. y ahí entras y vas a ver que dice Welcome to Shona Virtual. Ahí está la encuesta del día. La encuesta del día es: ¿tenés perfil armado en alguno de estos sitios? Número 1, Facebook. Número 2, High Five. Número 3, MySpace. Número 4, ninguno. Empezá a votar. Estamos ya votando. Se larga la votación de esta forma. El parquímetro. The Cure. Son las 7:40 de la mañana. The one and only. Como me gusta esta canción. Recurso renovable y además es lo que más te abriga para la parte sáquela, la voz no me gusta, sáquela, destruye, metralleta, o tiro seco. La violencia. Bueno, con el recurso renovable tiene razón. Se esquila la oveja, pobre ovejita, nadie piensa en la ovejita. Mire la oveja. Pero después le dan un abrigo de nylon a la oveja. No, la lana ya es obsoleto. No. Le cambian la lana por el nylon. Además, escucha la voz de esta persona. Esta persona es un fracaso. Sí, hay que usar lana, porque la lana es un recurso renovable. Vete, utilísima. Chao, adiós. Eso a visita como ella sola. Ay, quiero agradecer, chicos. ¿Qué pasó? ¿A quién? Acá la empresa, no sé cómo miércoles se llama esta empresa, que me mandó... ¡Víveres! No, es otra cosa, no voy a nombrar nada. No nombro nada, si hubiera puesto plata, sí nombro, ¿viste? Sabe cómo se escucha esto, ¿no? 250.000 personas escuchan su aviso, y como somos gente de confianza, van y compran, pero como no puso plata, no voy a nombrarlo. Mira, hoy estoy, parezco la chiqui. Soy más fea que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada de escobazos. Efemérides. ¡Hola, Cris! ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, ¿cómo? Bueno, muy bien. Me acabaron la boca, así que estoy feliz. Bueno, me pregunta, ¿qué dije de malo? Tierra y yogur, Cris. Acabar, ¿es una palabra mala palabra? No. ¿Boca? Entonces... Bueno, pero hay un concepto flotando cuando usted dice eso, que es mala palabra, es una mala costumbre. ¿Por qué mala costumbre? Perdón. Se metió solo, ¿eh? Bueno. Debería acostumbrarse a hacerlo y ver si es mala o no la costumbre. Claro. ¿Qué, a usted también? Mira cómo se ríe la vieja. ¿A usted alguna vez le acabaron la boca milagro? Pues... Son cosas privadas. Eso sí. ¡Entonces la acabaron! ¡Leche! Ahí está el tema, otra vez estamos lindando y estamos otra vez surcando o a la vera o balconeando el tema de Berlusconi, el David con la hoja de parra y acabar en la boca. ¿Por qué? ¿Te acordás cuando en el conference me mandaron la... ¿La notificación? La notificación porque yo había dicho que de mañana, esto fue en el año 99-2000, ¿no? Ah, ahí está el sí, fíjese. So. Espera que lo ponemos entero. Espere, déjame terminar con un tema, porque ahí me disperso. Espere. Ahora, dígame que lo tiene, lo ponemos y yo renuevo lo de los sí. ¿Cómo era? Entonces, también habían hecho una boleta. Una multa. Una multa, parado al lado del estudio. En el confer, del confer. Cuando, ¿quién estaba? ¿Quién era el interventor? Me pasaron tantos. Era uno que nombrábamos mucho. Caterbetti, mira cómo te acordás. Sí, sí. La puta que te parió, Caterbetti. Que me mandó una carta que decía, aparte es muy gracioso cuando transcriben el hecho. Entonces decía, la mega, y yo, según ellos, que era verdad, yo había dicho, yo todas las mañanas me tomo una lechita caliente. Mira qué boludo, cómo avanzó el país, te digo, el 2000 a esta parte, como decía mi tía Yolanda. Bueno, pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Un poco en eso. Pero igual, centrémonos en el tema del David y la parra. Hay mucha gente que se despierta entre las 7 y las 8. Yo creo que la mayor audiencia se despierta a 7 y media, 8, así que lo vamos a renovar luego. Sigo con efemérides. Dale. Si no te decía dale, la voz. Bueno, es un impulso, un empujoncito en la cola. Gracias, Juan. Es parte de la tertulia de la mesa. En 1775, un día como hoy, llega a la bahía de San Francisco el primer barco español. Se llamaba el San Carlos. En 1806 desembarca en Tigre la expedición al mando de Santiago de Liniers para intentar la reconquista de Buenos Aires. Ajá. En manos de los ingleses, ¿no? En 1889 se inaugura en París el nuevo edificio de la... Sorbona. Sorbona, muy bien. En 1891 se inaugura el faro de... Constantinopla. Mar del Plata. Alejandría. Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Rotonda 11 y el faro. Por la 95.3 nos escuchan en Mar del Plata. Buenos días, Mar del Plata. Buenos días, Mar del Plata. Nos podrían llamar más seguido. 011 y el número. 4010-7272. Tacaños. Melotatos. Melotatos. Es del libro de la injuria, Melotatos. Sí. En 1912 nacía Narciso Ibáñez Menta. El pulpo negro. En 1914, la Argentina declara su neutralidad en la Guerra Mundial. En 1962, un día como hoy, moría ¿quién? Happy birthday to you. Marilyn Monroe. Sé que su nombre, ¿saben cuál era? Norma Jean Mortensen. ¿Norma? ¿Cómo se llama? Norma Jean Mortensen, sí. Cero glamour. Diego mamá se llama Norma. Sí. Ahí está. Marilyn Monroe. Ahí la tenemos. Dale, Marilyn, cantá. Dale, llevo. Dale, Norma. Happy birthday to you. A Kennedy le cantó esto. Sí. Happy birthday to you. Antes de garchar o después. Bien, el medio. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Y le sopló la velita, se la comió. Y Jackie O, que miraba con cara de ¿qué soy yo, la boluda? ¿Qué soy, la cornuda, la puta que te parió? En 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo al Mercosur. Digo, Mercosur. Y en 1995, ¿qué cara tenía Scioli ayer en el discurso de Chávez? Y mucho tiempo. No, pero tenía cara como diciendo, yo no participo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este negro de mierda. ¿No lo vieron? Sí, yo, 2 minutos duré y no soporté más, pero la Scioli lo vi. Tenía la cara como si le hubieran cortado el otro brazo. te digo en serio. Otro tema para hablar, ya lo tiene ahí, 4010-7272, si usted lo vio, opine. Santo. Nuestra Señora de las Nieves se festeja hoy. Hoy es San Abel. Y Santa Nonna, con doble N. Santa Nonna. Santa Abuela. La Santa Abuela, claro. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es mi día. ¿De qué? ¿De travesti? No. ¿De la doctora? Hoy no. Es mi día. ¿Día del bombón? No. ¿De la meretriz? Día de la puta. ¡Ay, che, guau, guau, guau! Hoy es el día de la niña. ¿Cumplen años? Loni Anderson, actriz estadounidense, 63 años. Neil Armstrong, astronauta estadounidense, 78 años. Lidia Lamezón, actriz argentina. Ahí va, Lidia Lamezón, ahí va, 94 años. Felicitaciones, Lidia. Sí. Mi hermana Valeria cumple hoy 31 y nos escucha todas las mañanas, así que feliz cumpleaños, un beso grande. ¿Quién importa, Juan? Ah, va, ella, por supuesto. Sí, a ella, ¿no? Un beso. Bueno, entonces que llame ella a la radio y diga. Y yo tengo que decir. un feliz cumpleaños a Valeria, mi... Bueno, la hermana de Juan. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, por favor. Las hermanas de mis amigos son mis amigas. Por supuesto. Y Federico Storani, político. ¿Qué? ¿A quién le importa? 78. No, están equivocados, chicos. Sí, claro. ¿Cuánto? Freddy Storani, 78. ¿Qué? 58. Ahora ¿por qué me ponen 78? ¿Me quieren volver loco? Fúnebre. Pisco Sour, Carandiro. Sepulturero. Ya que choca la puerta. Pepe. Ya, Pepe, tanto tiempo que no ha venido, ¿para qué? Porque estaba con el querubín. Y he venido con el querubín también. Ya, ¿y dónde está ese niño tan pispireto? He venido con el querubín también. ¿Puedo venir con el querubín o no? Ya, es que si usted quiere traerlo, lo puede traer. Ya, mamá, si quiere, pero si quieres, lo puedo. Mucho, ¿cómo estás? Salúdalo a Pepe, al sepulturero. ¿Cómo mierda, coño? Sí. ¿Estás contento con Pepe? Es que estaba un poco estresado, ¿sabes, Pepe? Espere, va un poniendo las cosas en orden. Pregúntale si está contento conmigo. Sí, ya le di pregunta, bueno, ahora... Pregúntale otra vez. Habla con dos bocas al mismo tiempo. Sí. Pregúntale. Ya, y... Pregúntale, ¿está, para ¿estáis tranquilo con Pepe ya, niño? Sí. Se puso loco. ¿Quién está hablando? Ya, y Pepe, ¿te trata bien, niño? Sí. Espérate, porque luego yo no quiero que me acusen de abusador de menores. ¿A ti te gusta lo que yo te hago? Sí. Yo soy... Soy tan malo como el señor Corsi. Sí. ¡No! Tienes que decir, hijo de puta, ya te he enseñado. Yo no soy un abusador de menores. A la shit, Dini. ¿Qué? A la shit. ¿Qué le pasa al niño, ya? ¿Cómo se llama este otro hijo de puta, el abusador? ¿Roca qué? Clemen. Roca Clemen. ¿No es cierto que yo soy bueno? ¿No como el hijo de puta de Roca Clemens? Sí. Muy bien. Sepulturero. ¿Ya qué quiere Pepe? ¿La dicha he muerto ya? ¿La dicha he muerto ya? No se entiende lo que dice. ¿Quién está hablando? Ya, silencio ya. Una niña. Sepulturero. Ha muerto hoy, Guayé, pero se entierra hoy. Pérez, Félix. ¿Se llamaba Pérez? ¿Cómo se llamaba de nombre? Félix. Félix de nombre. ¿Y por qué le decían Pérez Eli? ¿Por qué habla usted si está muerto? ¿Cómo se llamaba de nombre? Ya, yo conozco a los panchones chilenos, ya lo conozco a los poetas chilenos, Neruda, conozco ya. Félix era su nombre y se lo ponía al revés, eso es, muy bien. Ha muerto Celis Pérez, entonces. ¿Por qué le pone Pérez Celis? Yo voy a decir las cosas como son. Porque yo soy de España, y en España, como en Chile, las cosas son del derecho al revés. ¿No es cierto? Ya, y como usted diga, Pepe. Ha muerto Celis Pérez. Celis Pérez tiene mucho. ¿Quién está cantando? Ya entendí. ¿Quién está cantando? Y aquí es el fantasma de la Marilina. A ver, déjame ver qué me pueda decir, porque ya se pone conchuda. A ver. Ah, lo hizo en honor cuando pasaba lista en su escuela. Pérez, feliz. Escudo, Diego. ¿A usted le pasaban lista a ti? Ya. Arturo Luis Ramos Vértiz, alias Chompi. Carlos Francisco Rosa. Joana Ribolín, alias Joy. Trucha. Ya, Ribolín. Mariano Bustillo. Profesor Hugo Sarno. Ana María Dolan de Ceres, en su mierda. Armando Silva. Javier Antonio Tempone. Miguel Toschi. Eso se pronuncia Toschi. ¿Quién está hablando? Ya, ya, que está buscando a cada hombre para mamarle. Federico Trujillo. Ya, se va para Plaza Pakistán. Adelina Valdés. Ezio Alberto Ventruqui. Oscar Vera Ortiz. Mira cuántos con la B corta. Gracia Vianini. Armando Vionet. María del Carmen Vitale. Edgardo Hielos con Y, alias Pirincho. Está todo en la nación, ¿eh? A mí no me joda. Pedro Zamurano. No, Zamunaro. Mierda, todos se llaman complicado. Con Z. Y no ha muerto nadie más. Me quiero morir, Pepe, y no consigo ser culturero y no consigo morirme, coño. Ya que si no tengo lista yo no le puedo enchegar, ¿ya? ¡Sepulturero! Ya, Pepe. ¿Sabe lo que le dijo un muerto al otro? ¿Qué le ha dicho, po? Ya se fue el invierno casi y no he sentido frío. El parquímetro. Estos son los Fratellis, cómo me gustan los Fratellis. Ponme otra vez que me gusta el principio, Pablo Zucca. Son las 7:57, ahí vamos. Bueno, bueno, bueno. Me gusta cómo empieza esta canción. Los Fratellis. Mistress Mabel. Good morning, Córdoba. Mistress Mabel, serious. Clears my table, battling as she's gone. Takes a liberty if you let her. Yeah, she's on, but she should know better. Oh dear Mabel, please don't put me on. Mistress Mabel, all the kids agree. You're unstable. Sunken, hiding, all panic-stricken. Oh, dear Mabel, it still worries me. Or am I right back? So they told her last night's name tag across her shoulder. And tell me where all the days have gone when you rocked my cradle. Tell me, Mabel, where'd you go when you can go on with this filthy fable? Tell me, voy a comprar unos auriculares. Estos son The Fratellis. Qué buena canción, Mistress Mabel. Me voy a comprar unos auriculares. Esta parte me gusta. 8 de la mañana. Tómate ya el acetate, así no jode. Toma, toma, toma. Posto. Y se va desmoronando el puto. Porque como no es feliz el puto, porque es un defecto ese puto. A mí no es cuando le llenan el ojito, ¿no es cierto? Bueno, un ratito de felicidad. Y sí, caprichoso de culo. ¿Cuántos son, Robert? Y es mucho más feliz que el hombre que siempre se lo quiere rellenar y nunca se anima. Tiene una bomba. Hoy de mi gola te enterarás si entró o no la pelota. Soy Juan Budbilovsky. Pareces mi madre ahí. Sí, ¿no? Sí, parece Amanda, sí. Iba a decir Amanda Lear. Mirá dónde me quedé. Vanessa Show, parece. Es que tengo la voz tragetona. Bueno, mañana... Pero espera, Roberto, ¿cuántos son? Roberto. 53.241 los putos que toma acetate para decirle chau al SIDA. Un montón. Juan, mi amor. Esos, perdón, no se me escapó. No, ellos son entre varones no se puede manifestar afecto. Es la educación que han recibido y no vale. Pueden modificarlo. Digo, basta, evolucionar. Sí, basta, viste, pareces un chico egresado de un colegio para pelotudo. Hola, sí. Mi amor. Gracias, mi amor. ¿Qué tiene de malo? Somos dos varones, nos queremos, nos respetamos. ¿No nos podemos decir mi amor? Cabeza con cabeza. Hay que decir boludo, que hace boludo, que hace boludo y rascarse la poronga. Claro. Qué falta. Básico. Tener cubierto de yogur y tierra como el tal. Cromañón. Bueno, después de esta grosería. Lleno de vacilo. Sí, vos seguís. LKC. Si mañana y va a hacer la locución Pancho Ibáñez, Diego. Si mañana aparezco verde, no me jodan. Vamos entonces a repasar la información deportiva. Sepan que los juegos, o la inauguración de los juegos oficiales, el 8, pero mañana hay actividad. Ya empiezan a joder desde antes, ¿no les basta con un mes? Es que va a ser una fiesta realmente y yo voy a tratar de ser el anfitrión de la mejor manera posible. Las cachorras debutan. Le han puesto nombre ya al equipo de mujeres de fútbol. Acá hay una foto para María Elena para que vaya degustando. ¡Vamos, las cachorras! Buscase a Diego en la parte. Vino con póster el Olé. De las cachorras. Básicamente es una foto gigante de las chicas que mañana. ¡Vamos, las cachorras, hijas de puta! ¡Arriba, todo el mundo, vamos! ¡Vamos, Rubio! ¡Hombre, mierda! ¡Rubio, levanta las tortas, vamos! Acá está. Mira, María Elena, para tu habitación. Es la foto del día, ¿eh? Un harén de mujeres. Mira lo que es esa, la puta que te parió. La cuestión es así, María Elena, a las 6 de la mañana de este miércoles. Mira lo que hizo este chabón. Mira lo que hizo este chabón. Fuera de joda. No, te agarra un pelotón de eso. 6 de la mañana, ¿eh? Porteis Sports, Argentina, Canadá. Las cachorras. Increíble. Bueno, pero María Elena está en trance. Vamos las cachorras, dice. Te pongo en cuadro, María Elena. Ya esta gente de Olé me parece que me está robando los eslogan, ¿eh? Vamos las cachorras, ponen. Puede ser, ¿eh? Escuchan mucho. Argentina debuta con Canadá. En el grupo de la Argentina están las canadienses, por supuesto. Las chinas y las suecas juegan todos contra todos. Hay 3 grupos en el fútbol damas. Los 2 mejores de cada grupo más las 2 mejores terceras selecciones conforman el cuadro de cuarto de final y así hasta la medalla dorada. Bueno, las campeonas en esto son las norteamericanas, ¿verdad? No, son las alemanas. Sé que le ganaron la final a Brasil en 2007, pero como marca Diego, Estados Unidos es potencia porque tiene liga semiprofesional y es un deporte que se incluye en los colegios. Por eso hay tanto desarrollo. Yo cuando iba al colegio en Estados Unidos jugaba al fútbol, era mixto. Claro, ese sí. Sí, Cristina. Bajó la temperatura. ¿A cuánto? 4 grados, 2 décimos, sensación térmica 3 grados. No lo puedo creer, a las 6 de la mañana hacían 5 grados de sensación. ¿Y ahora? 3. Mira, el momento más frío justo antes de amanecer. ¿Qué cosa? 90% la humedad, 1014 la presión. Sigue, Juan. Así que básicamente es esa la recomendación. No se pierdan el debut de la primera delegación argentina en Beijing. En realidad es en otra ciudad donde se presentan. Se llama Tianjin, esto es al sudeste de Pekín, y habrá fútbol por Teis Sports. ¿Cuál es el principal motor económico de Beijing? El principal motor económico es el sudeste de Pekín, así que funciona económicamente con el motor industrial que es Pekín, como toda China. No tanta alegría, porque no hay que olvidarse que hubo un tremendo atentado ayer, ¿no? Sí, 16 muertos. una agrupación separatista. Acuchilladas. Bueno, está bien, pero por eso es está bien, tremendo. Está loco. Y sí, meten presión a cuántos días, porque como decías, esto ya, empieza antes de mañana, sí. Ahí. Esto está más vinculado al tema de la ocupación china en territorios de diferentes etnias, básicamente, no tanto vinculado a los juegos. Vinculado también es aceptado por la Real Academia, mi amor. No vinculado con los juegos, pero sí, obviamente la cercanía con el inicio no es casualidad. No, pero bueno, olvídense de que pase esto, para mi gusto, toco madera, por supuesto, durante los juegos, porque en un estado policial como el de Beijing no creo que tengan margen para semejante accionar, pero... Mira, ojalá, así se dejan de joder. Yo no tengo ganas de un mes entero, todos los boludos frente al televisor, no tengo, ojalá haya un quilombo, ojalá explote algo, mira. Bueno, 805. Ojalá que no. Si pasa algo, entonces quiere decir que fui yo. Dale. Ahora no me vengan con vinculado a se puede. No se puede. Ya saben que mi respeto por la Academia. ¿Cómo se llama esto? La Real Academia es nulo. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión metro. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los Pumas, siempre. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu Personal, jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo de SMS, 2.99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando elige un tratamiento para el agua del radiador, exija TIR, que cumple con todas las exigencias de las fábricas automotrices. Si usted quiere proteger a su vehículo, no se arriesgue comprando agua con colorante. Compre marcas reconocidas. Elija TIR, que es de Bardal, el especialista en proteger lo que usted quiere. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple, es claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Hablando de Mar del Plata, Néstor, para que veas que Mar del Plata también te escucha y sos lo más grosso que hay, negro. Un abrazo gigante, te cuento que hace un frío de cagarse acá. ¡Chao, lindo! ¡Chao, mi amor! ¡Gracias, gracias de la feliz, gracias! Quiero hacer una encuesta. ¿Cuánta gente... No, lo que hice recién fue un chiste, obviamente. Pero ¿cuánta gente está de acuerdo? ¿A cuánta gente le parece un plomo el mes entero de las Olimpiadas? ¿A quién no? No. Si después te lo pasás mirando... Roberto, te a los chambos del burro. ¿Recién en la tanda? Roberto. No, lo voy a decir. Contalo, Robert. No lo digas, Robert. Soy la nata gay y no le tengo miedo a nada, boludo. Recién en la tanda, Fernando Peña dijo, ay, a mí, yo lo dije en chiste, lo de la Olimpiada, estaba bromeando, si a mí me gusta, me vuelvo loco con, loca, dijiste, bueno, Roberto, con los chongos del burro, el potro, claro, potro. Se enfició rápido. Ah, sí, hay uno del potro, el otro día estuvo haciendo demostraciones. ¿Te acordás, socio? ¿Cómo nos inspiró? El chongo del potro. ¡Ah! Mirá, yo creo que mirando eso, nadie puede dejar de decir: yo quiero ser potro. Y yo quiero ser poto. Fancy Music 2008. Compra tus entradas y abono con descuento llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Si compras tu entrada antes del 10 de agosto, te llevas de regalo un disco doble con los artistas que tocan en el festival. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. De Mar del Plata, mi queridísimo Vic. Estoy, no te voy a decir harto, pero ya es un poco redundante que te quejes tanto de tus auriculares. Comprate unos AKG-141 Te mandamos un abrazo. Adiós, ya los tengo comprados gracias a la gente de Novotec. Que auspicia esta radio, la gente de Novotec, ahí en la Avenida del Libertador. Ya he comprado unos que me... ¿Sabe cuánto me costó? ¿Cuánto? Los pagué, porque a mí no me gusta el canje. Pero me hicieron una atención en Novotec. ¿Sabes cuánto pagué? ¿Cuánto? 789 pesos. ¿Pero qué? ¿Estás en la paja? En los oídos, sí, mi amor. Son unos... Vos, ¿qué sé ya? ¿Miguel Bosé? Son unos auriculares que son dignos de un... del mejor radio speaker de la nación. ¿Quién les habla? Basta de todo. Basta. Está aquí con nosotros Sebastián Yapur. Es el representante del doblaje argentino en México, en Estados Unidos. ¿Cómo te paraste frente a un micrófono? Me paré frente a un micrófono tonteando. Hice una imitación de Gato Silvestre de aquellos años y me di cuenta que estaba bueno, que era mucho mejor que tener que trabajar. Y de golpe empezó Disney. Y de golpe, de a poco, creo que la puerta de entrada fue Bruce, un personaje muy lindo, buscando a Nemo. Y cuando Bruce le dice: hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Llegamos a los Simpsons, que es el hit mundial. Empecé con la voz del abuelo. ¡Ay, Homero, hijo mío! Acuérdate de tu padre en el año de 1942, cuando... ¿Y Krati? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Soy yo, su amigo, el payaso Krusty, saludándolos desde la radio, con mucho cariño, y por los 500 pesos que me prometieron. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Camito, la especie urbana, en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Tintins, Twist Georgette Nothing. Eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. Movistar te da más beneficios. Hoy martes, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, te triplicamos el importe. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos bien morenos, y sin dudarlo mucho le expresó: oh, oh, ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. Vea el parquímetro. Hoy quiero trenzar las crines y la cola de una yegüita. A vos te digo que ya te detecté, tortita. En una rotisería, el andar rojo. Siempre te veo atrás de los buñuelos de acelga. Te veo atrás de las milanesas. Atrás del pollo. Dale vueltas al piolín, envolveme con piolín, tortita. Ya te tengo con esa cara de torta. Y cuando me gritas: hola, buenas tardes, ¿qué vas a llevar? ¿De siempre? Y me da ese pan de carne. A vos te digo que ya te detecté, tortita mía. Y andás jugueteando con la otra porque se la quiere levantar a la otra. no vas a tener chance. Porque vos sabés que como la torta no cocina, ya voy a volver a trenzarte las crines. Llevo el tan rebelde. Hoy llevo la guitarra y en vez de pedirte la comida, le voy a dar la guitarra. ¡Oh, las tortas! El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Liza Minnelli. Esta es Liza Minnelli, producida por los Pet Shop Boys. Cantando las canciones de los Pet Shop Boys, 8:15, luego de Liza Minnelli y los Pet Shop Boys, las tapas de todos los periódicos que se editan en la República Argentina. Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, buenos días. Adelante dice si hubo algún accidente. Accidente múltiple, un camión, un auto y una moto chocaron en la Panamericana. Hay 2 heridos y 8 kilómetros de cola. Ja, ja, ja, te quedaste adentro, jodete, boluda. El impacto tuvo lugar en el kilómetro 21, dirección a Capital. ¡Uy, qué quilombo! Ya voy diciendo a todas las oficinas del centro, desde la A a la Z, empezando por... ¿Cuál es la AAA? ¿Qué es? American Airlines, ahí está. Y llegando hasta Z, que puede ser Zurich. Sobame la chacón. Van a llegar todos tarde, chicos. Sobame con Z, Zurich, entonces. Un camión, repito, demora de 8 kilómetros. Me da risa. ¿Qué querés que haga, che? No te rías. Hay 2 heridos. Con convicción. Pero herido. 8 kilómetros de cola, entonces el impacto tuvo lugar en el kilómetro 21. Atención que el Roca también está interrumpido por desperfecto en Herli, reporta Matías vía SMS. No te rías. No me ríes, ¿vos qué decís, botón? Escucha, ¿qué botón? Tenemos los accesos ya con marcha lenta para Maricona, ya dije. General Paz, con retrasos importantes, autopista Richeri, Buenos Aires, La Plata. Señoras y señores, estamos hasta el culo. Avenidas Maipú, de Libertad y Juan B. Justo, con demoras, trenes, subtes, Prometo, por ahora funcionando bien, siguen. Un quilombo, Panamericana, Altura Márquez, lo gracioso que es la típica, otra vez son lo mismo, siguen cobrando peaje, están acá como un pelotudo. Así que bueno, paciencia, muchachos. Por el 4010-7272, usted es nuestro periodista, 250 mil personas nos escuchan en la mañana. Haga del 4010-7272 su micrófono. Panamericana para total. Totalmente desde 202 para el lado de Capital. Esto es imposible, amigatos. Escuche la radio. Y fumate una chica. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice, en este martes 5 de agosto de 2008. Como título principal, Cristina recibió ayer a los dos presidentes. Hablamos de Lula y Chávez. Lula prometió más inversiones y Chávez otra compra de bonos. ¿Cómo roban delante de nuestras narices? Cuando firmó ayer Devido, yo sentí el robo hecho, hecho oficial, plasmado, hecho oficial, hecho legal. ¡Qué impotencia! Lula prometió más inversiones y Chávez otra compra de bonos. El jefe de Estado de Brasil habló de un fondo para financiar las inversiones de las empresas brasileñas que operan en el país. Y Chávez, que ya compró bonos por 5.500 millones de dólares, afirmó que lo seguiría haciendo porque son rentables. ¿De qué vivo? Sí. El juez de la tobillera suma polémicas. Y ya le piden juicio político. Hablamos de Nicolás Schiavo. Defendió haberle dado prisión en su casa a un acusado por la masacre. Un diputado quiere llevarlo a jury. Vamos a tener luego una nota con otro de los afectados por el juez Nicolás Schiavo. Y él no da notas. Estuvo hablando con algunos medios. Se defendió, obviamente. Violencia escolar. Ahora los chicos venden videos de sus peleas. En Córdoba, una alumna de 16 años fue golpeada por una compañera. Otro chico filmó con celular y ofreció copias a 2.50. Está muy bien, es la nueva cultura, señoras y señores. Vamos del reality show. Todo es culpa de la nata. De que luego de su película Deuda, todo es documental, ahí tienen, todo documentado. De la nata y de Moore, del gordo Moore. Internaron a Menem en La Rioja, fue anoche. ¿Cuánto le queda a Menem? Ya dijimos que a Neustadt le quedaba, yo dije que a Neustadt se moría, dije yo, el 16 de agosto del año que viene. Se me adelantó un año. Bueno, ¿cuánto le dan a Menem? Te doy información, tiene 78 años y la internación es algo leve porque es una infección urinaria. Bueno, ya con los 78 años una infección urinaria es como si a mí me detectaran todo tomado de cáncer. Por eso les digo, es una información como para que hagan sus apuestas. Sí. ¿Vos qué tirás en este caso? Yo creo, no tiro nada, pero yo digo que Menem muere, apunten, ¿ah? El 21 de diciembre del próximo año. No, yo digo que siendo como es... Y lo deseo. Un animal político va a llegar al 2011 y se va a presentar y después... No, entonces, tú crees... No, por favor, no sea tan inocente. Menem está muerto políticamente. Está bien, no, yo no digo que va a ganar ni nada. Yo digo que siendo él como es, se va a presentar. Va a ser ridículo, pero... ¿Tú qué piensas? Yo estoy para enero 2011. Muy bien. Bien, en el verano, cosa que nadie le dé mucha importancia. ¿Tú, Juan? Febrero 2012. Chicos, pero tanta fe le tienen a la supervivencia de Menem. No, estos garcas. Yerba mala. En River se va Ortega y llegan los goles de Salcedo. ¿Juan? ¿Quién es Salcedo? Salcedo es el 9 de Newell's, paraguayo exacto, sí. Que llega por un año y medio. ¿Cómo sabes? Yo sé, soy paraguayo. Y Ortega se va a un equipo árabe, increíble, sí. Por 2 millones de dólares, por 10 meses, se llama exactamente el equipo Al Ain Sport. Es lo mejor que puede hacer. El país, me sorprende teniendo en cuenta el problema de adicción al alcohol que tiene. En Arabia no se puede consumir. Perdón. En Dubái, en los hoteles, sos un turista y el alcohol no es una adicción, es un placer. Ah, mire usted. Es lo mejor que puede hacer, yo opino, en este país de envidiosos. Ahora lo van a destrozar. Lo mejor que puede hacer es irse a la mierda y ganar su platita, tranquilo. ¿O no? Es libre de hacerlo ya, pero no sé si va a poder soportar el desarraigo. Estuvo en Turquía, duró un mes y se tuvo que escapar y porque no podía vivir ahí. Pero en Arabia. Arabia es diferente a Turquía. Son dos cosas diferentes. Pero en la ciudad esta, que es una ciudad que básicamente es un oasis dentro del desierto, prohíbe a los jugadores que actúen en esos clubes irse hasta Dubái a occidentalizarse. Si jugás ahí, por respeto a la cultura de la ciudad, tenés que quedarte en ese lugar que es la nada. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver cuánta plata. 2 millones de dólares por 10 meses. Bueno, unos cajones se compran con eso. Está muy bien, le van a armar una bodeguita y tranquilo. Sí, claro. Una bodeguita, botiguita y va a jugar tú. No joda mal, déjalo joder, Ortega, che. Es mayor, al fin y al cabo, es grande. Sí, obvio. Un grupo argentino se quedó con el 20% de gas natural Banchemo, la familia de Sigman, pagó. ¿Qué es esto? Chemo, la familia de Sigman. Claro, el grupo Chemo, de la familia de Hugo Sigman, que tiene laboratorios. Lo más conocido de Hugo Sigman es Capital Intelectual. Pagó 56 millones de dólares, el paquete mayoritario pertenece a un consorcio español. La frase del día la dijo Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas. Estamos en el horno con el tiempo, ¿no? Sí. Sobre los vencimientos de la deuda. Y dijo... ¡Dijo! ¡No! ¿Y el otro? Solo por ayer. ¡No! ¡Yo quiero el otro! ¡Si no, no digo nada! Era una versión demo, Dick. Ah, y el mexicano Bebote. ¡Yo quiero el otro! Dijo, si se miran las cifras, está claro que 2009 y 2010 son años más pesados que este. Cierro, Clarín. La Nación. Fuerte respaldo de Lula y de Chávez a la presidenta, le mostraron su apoyo político tras la crisis con el campo. No hubo anuncios concretos. Drogas. Scioli dice que se debe escuchar a la iglesia. Negó que quiera diferenciarse del proyecto del gobierno. ¡Hola! ¡Hola, Monse! ¿Cómo le va? ¿Qué dijo Scioli? Que hay que consultar a la iglesia acerca de la despenalización de las drogas. ¿Usted qué opina? Que la droga debería estar prohibida, por supuesto. Pero desde ya, desde ya. Yo le doy unas pastillitas a los chicos que vienen a mi casa, pero para que bailen. Nah, son... DRF. Nada. Tienen un corazoncito. Son mejoralitos. Y una mariposita. ¿Está mal? No, no está. Es bueno. No, eso es un remedio. Una cosa es un remedio y otra cosa es una droga. Por eso. Me las trae un chico amoroso, fíjate. Mire usted. Sí. Se llama Jorgito. Ajá. Me las trae en un cartoncito y me dice, mire esto para ponerlo feliz a los niños. Un macanudo. Sí, tienen por ejemplo abejitas, abejitas. Sí, dibujitos. Hay otro que es un cartoncito así chiquitito, mire, una cosa increíble. Ajá. Y se los pongo a la lengua y enseguida bailan, saltan, se metieron a la cama. Un pedacito de cartón. Sí, chiquitito, fíjese. Una cosa de locos. Así que me parece fantástico. Nadie puede decir que el cartón no es sano. Por supuesto que no. Tanta gente juntando cartón en la calle. Es cartón ecológico, además, me lo ha dicho este Jorgito. Yo no se lo doy, lo pongo la puntita y baila como loco. Mire cómo salta, mire. Mire, va a ver. Niño, niño. Ahí está. Vamos, vamos. Cartoncito. Cartoncito. Cartoncito. Quiero con Monse, quiero con Monse. Cartoncito. Quiero con Monse. Vuelta y vuelta. Yo la chupo, yo la vine, yo la quemo. Monse, cartoncito. Vamos, vamos. Ahí está, chau, hazlo, por favor. ¿Ha visto qué contento se va? Y no se detiene, Nació otro hit. No se detiene. Entonces, estaba tan deprimido, pobre. Ajá. Porque venía de un abuso. Pero vino llorando. Vino llorando. Pero venía. Y le di este cartoncito y mira cómo se puso. La vida es tan cruel. Así que mire, dígale no a la droga, Scioli. No. Pero a estos cartoncitos, yo los aconsejo. Uh-huh. ¿Qué más? Gas Natural vuelve a tener un socio argentino, el grupo Chemo pagará 56 millones por el 19,6%. La otra cara de Pekín 2008, amistad y sexo se confunden en la Villa Olímpica. Por otra parte, alerta máxima en China. Dos oficiales revisan una valija olvidada en el aeropuerto de Pekín. Muestra la foto. Internaron a Menem, ya lo dijimos. Aviones parados, tres máquinas de aerolíneas, rehenes de un problema gremial. Y por último, la soja en descenso. Marcada caída del mercado de Chicago, $26 por tonelada en un día. 8:30 en punto de la mañana. Cierro La Nación. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana, ¿hay que juzgar al juez? Nicolás Schiavo dijo que no recordaba la causa que autorizó la pulsera electrónica por razones humanitarias y que la peligrosidad no es un elemento a tener en cuenta. No era el juez del caso. Atención, suplantaba por un mes al titular, quien ya había negado la excarcelación, al igual que la Cámara. Además, Indomables, un reality de amor-odio entre Wirtz y Pettinato. Cristina tironeada entre Lula y Chávez, el culebrón sudamericano, política y negocios detrás de la extraña cumbre tripartita. Y por último, Eve Gourmet, las recetas para echar al capitalismo de la cocina. La titular de Madres dará clases, polenta instantánea y yogur comercial son enemigos. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica dice, firme junto al pueblo, voy a ser rápida, para siempre se nos atrasa todo lo que tenemos en grilla, ¿eh? Internaron a Carlos Saúl Menem de una disfunción urinaria. Con Brasil nunca estuvimos mejor. Cristina recibió a Lula y resaltó que la excelente relación que tienen ahora los dos países es inédita. Chávez, también de visita, ratificó la alianza con Argentina. Oscar González, flamante vicejefe de Gabinete Nacional, no hablo de la oro, mano a mano con Roberto Di Sandro. Hay que achicar la brecha entre ricos y pobres, dijo. Seis presos escaparon, sí, afanando, difícil van a achicar la brecha, chicos, ¿eh? Seis presos escaparon por conductos de ventilación de la jefatura de policía en Mendoza. Dos tragedias, el mismo dolor. Me pongo a doler, me pongo a sufrir. Agustina y Milagros, víctimas del cuádruple homicidio en Campana, fueron sepultados ayer en el cementerio de Luján. También inhumaron los restos de los cuatro adolescentes embestidos por un auto fuera de control, lo caminaba al costado de la ruta 26 en Pilar. La pavada de Crónica. Y si se ponen así cuando hablan trágico y no sienten una mierda, fíjense el orgasmo y el dolor, conchuda. Éxito de audiencia obliga a alargar ciclo de Telefe. ¿Qué fue? ¿Marley? No sé. ¿El muro? Debe ser el talento. ¿Qué talento? El talento argentino. ¿Ay? Están buscándolo. A Isabel Macedo. ¿Macedo es? Le regalaron espectacular fiesta. Neumann recluida en su casa de campo. Nito Artaza, ¿qué se debe meter Neumann cuando se recluye? Perros. ¿Por qué? ¿Se mete perros? Está con perros, sí. Porque mirá que son las dos putas, ¿eh? Te lo digo y yo lo firmo. La mega. ¡Ay! Quiero agradecer en el periódico Crítica, le hicieron una nota. ¿A quién? A la travesti Marlene Weyer, que es la editora de la revista El Teje. Ajá. La primera revista de travestis. ¿Dónde fuiste tapa? Y acá estoy en la tapa, en el diario Crítica, mírame ahí. La mega, dice, la mega loca. ¡Ay! Un saludo a todas las travestis de la revista El Teje, cuyo segundo número está en la calle, conmigo en la tapa. Muchísimas gracias, chicas. Ahí está, hay un informe extenso en la revista, en el diario Crónica. Crítica, digo, 31 a la página. Puedes terminar ya, son las 8:33, la foto. ¡La fotografía! ¿Vamos con las cachorras? Ganadoras, sí. María Elena, por favor, suba al podio. María Elena Rinaldi y el Rubio. Gracias, Rubio. Me voy a bañar. Rubio, por favor. Foto. El Rubio, nuestro tortón amigo, despertando a un país, levante al país, y luego María Elena con la foto. Arriba. Arriba, la foto es de Olé. Y dice, vamos las cachorras, compre el Olé y vea ese grupo de tortonas. Mirá si vienen corriendo, mirá si yo te digo, che, mirá si vos me decís, te voy a afanar. Te digo, sí, mirá quién viene ahí. No, perdón, te doy es todo. Una estampida. Mirá lo que son ese grupo de tortas, ¿qué es? Vamos, a sudar los clítoris, ahí están todas las cachorras. Mirá lo que son, comprate el Olé y fíjate lo que es el póster de las cachorras. ¡Vamos las cachorras, carajo! 8:34, arriba todo el mundo. Porque la radio es bella. estrella, el parquímetro. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu Personal. Jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo de SMS 2,99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Altura 197, un quilombo, no sé hasta dónde llegará la cola. Y Mega, no te rías de nosotros, que bastante mal nos hace que te rías de nosotros en esta situación. Para ponerle música al 16, 17 y 18 de agosto, usted necesita un fin de semana a toda orquesta. Tres días de ritmo alegre para divertirse a lo grande. Placer y diversión en Torres de Manantiales. Departamentos totalmente equipados, todos con vista a Bahía Varese. Recreación, espectáculos y actividades en el Club de Mar. Y para una nota de relax y placer, el nuevo spa en Las Torres o la Terma Marina en el Spa de Mar. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 4372-9260. Vamos, chicos, vamos a moverse con ganas, ¿eh? Más energía, movimiento con ritmo, vamos. ¿No querían tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico? Lo del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, no me dejes sol. Ese es el pulgar que estamos... Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la AFIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al 2347. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden de elongar, ¿eh? Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Estamos tocando ¿qué temas, bicho? Desde las 7 de la mañana hablamos de que estamos en contra de la ropa de lana, del she, si no lo pronuncio mal. De los she, que luego ahora vamos ya a poner a Rita Pavone cantando, ¿cómo se llama? El baile del matone, algo el así. El baile del, sí, del matone, donde habla de la del she. Además aseguró que todo barra brava es un maricón no asumido, pero sobre todo hablamos del David tapado con una hoja de parra, referido a la negación hacia el cuerpo humano desnudo. Hablamos esto con... porque yo le regalé un David a mi novio en su cumpleaños 27 y el escultor que me contaba que... José Pepe, el escultor, me contaba que varias personas van a comprarlo, pero le piden el que le tape el pito con una hojita de parra. Y otros temas tocados al pormenor fueron la cara de Scioli durante el discurso de Chávez y vinculado con o vinculado a. Eso no tiene discusión, es vinculado con. Bueno, eso no tiene... bueno, bueno, para vos. Es una discusión no que no se permite. Vamos a ver qué permite la Real Academia. Pero el tema del David, ¿es ignorancia o es pudor? ¿O es pudor e ignorancia? ¿El pudor es ignorancia? Ajá. ¿Y qué es la ignorancia? Su chica le salió con un plantel, de golpe sin anticipo. Le dijo así de corta, tus amigos soy yo, y él cenó con los pibes en pico. Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. Me levanté una hora antes. Llegué una hora antes al kiosco, lo abrí y ahora me estoy tomando un café con leche, con galletitas Rumba y me cago de risa de todo lo que están en la Panamericana y yo estoy acá calentito y feliz. Movistar te da más beneficios. Hoy martes, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, te triplicamos el importe. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Perros de la calle. Ahora el Puma... Voy después que no nos atendió, que se cayó todo, ahora el señor atendió. Pedazo de hijo de mil. No, no, no. Carajo, te tengo simpatía, ¿por qué? Encima te llamo, encima... Pero no había fallado nunca la sección. ¿De dónde? Es el teléfono más grande de la región. Es el típico tipo que si uno tiene vecino del barrio, ¿cómo detesto a ese chabón? No digo, este pibe se la creyó, digo, gorda, gorda, gorda, esta gorda, porque la verdad... Gorda, gorda, lo tengo yo. Nunca había fallado esta sección. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Eh? Llegaste, desde que se tapando a radio hace años. Cambiaste muchísimo. No sos el mismo de

Bueno, entonces probamos en 78. No, pará, no, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El parroquímetro, un programa rapidísimo. No, ahora. Y vamos a tener que probar un 33. El parroquímetro, un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo para escucharlo despacio. Ayer en el programa de Charlie Fernández, ¿no? Estuvo Martín Lustó. ¿Charlie Fernández? Sí. ¿En América? Sí. ¿En Radio América? No, en la televisión. ¿En la tele? El de tele no conozco, conozco el de América. Sí, tiene programa en tele y tiene programa en radio. ¿El de televisión? ¿Cuál estuvo? El de televisión. 14 días. Estuvo Martín Lustó, que hace ya un tiempito está asomando la cabeza otra vez en los medios. Y dijo cosas bastante contundentes. Acerca de varios temas que tocó. Por ejemplo, vamos con la primera declaración de Martín Lustó. Pero también sé muy claro cómo fueron las cosas. Y la verdad es que cuando uno pasa la historia ya está muerto. Entonces no es muy relevante. ¿Y cómo fueron las cosas? ¿Por qué se tomó la decisión del 125? En el seno del gobierno se estaban discutiendo dos efectos que tenían que ver con la escalada de precios internacionales, que uno es el impacto en los precios domésticos y otro es que está relacionado el costo fiscal de todos aquellos esquemas de subsidio para contener algunos productos de la canasta básica. Ese costo se estaba multiplicando el año pasado, que fue 1.000 millones, por 3.5 veces, 3.500 millones de pesos. Cuando se empezaron a analizar alternativas, había una, que era la Secretaría de Comercio, que consistía en poner un 63,4% de retenciones. Fijas. Fijar el retenciones móviles, porque lo que decía era fijar el precio y la apropiación de todo valor de la soja por encima de eso era 100% para el Estado. ¿Ese es el proyecto Moreno? Ese era el proyecto, sí. Teniendo en cuenta cómo que el contexto de precios internacionales es de precios elevados, sino muy volátil, nosotros creímos conveniente reducir eso, moderarlo y hacerlo móvil para que las retenciones subieran cuando tienen que subir, cuando suben los precios internacionales, y bajaran cuando bajan los precios internacionales. Es cierto que quedó la frase o la expresión retenciones móviles como asociada a esa resolución, pero las retenciones móviles existen de antes. Y precisamente llevadas al extremo de la movilidad, que es la apropiación total una vez que el precio internacional pasa a cierto rango. Es el método que utilizó Moreno con la leche, que tiene lo que se denomina precio de corte, y es el método que utilizó Moreno con los hidrocarburos, cuya resolución, la resolución que se firmó en noviembre del año pasado, es en gran medida responsable de algunos de los problemas que tenemos en el mercado de hidrocarburos. Es como que salió a pegarle a Moreno. Sí. Dijo que bueno, que Moreno le miente a la presidenta. Y acá está la parte, a ver, vamos a escuchar. Yo tuve 4 meses, las peleas con Moreno fueron permanentes y eran públicas. Ahora hace 4 meses que me fui al gobierno, hay una sola pelea con Moreno. Ni una sola pelea. Entonces yo creo que es una agenda que tenemos pendiente y que hay que dar la discusión. Siempre creo que hay que dar la discusión desde adentro cuando se puede y cuando no se puede desde adentro, desde ahora. El otro día la presidenta Cristina Fernández, en lo que fue su primera conferencia de prensa, bienvenida sea, más allá de los resultados y lo que cada uno piense, dijo que reducir el problema de inflación a Moreno era plantear un reduccionismo, que un secretario de Comercio no decide, quedó clara que la decisión es de la presidenta. Sí, yo el otro día vi la conferencia de prensa, coincido con vos que desde el punto de vista de la forma fue un avance muy importante, no es lo que yo esperaba escuchar desde el punto de vista de estas dos visiones, que por lo menos en muchos funcionarios, en muchos ministros, existen dentro del gobierno. Entonces hay una discrepancia importante. Yo coincido que el problema de la inflación no es Moreno. El problema de la inflación es, primero, reconocerla como tal, tenemos un problema importante, y en segundo lugar, tener las políticas que corresponden, que básicamente, Charlie, son políticas monetarias y políticas fiscales. Ahora, está claro que cuando hay alguien que rompe permanentemente toda posibilidad de tener un enfoque racional de los problemas que tiene la Argentina, retrocedemos un escalón más. Y esto es lo que representa Moreno. Agigantar la figura de Moreno. Moreno es cierto que es un representante de lo que piensan muchos sectores dentro del gobierno, pero también es cierto que es un estorbo enorme para cualquier gestión. Cuando uno tiene a alguien que actúa autónomamente, rompiendo y a veces mintiendo a quien le tiene que contar por qué hace las cosas. ¿Moreno le miente a la presidenta? Sí, le miente a la presidenta. Es fuerte, más de alguien que estuvo ahí tanto tiempo. Pero hay mucha gente que está hablando de traición. A mí me parece que los peronistas apenas decís algo, se te dicen traición. Sí. O sea, ¿Por qué se fue? Sería la pregunta, ¿no? Porque si yo sé que alguien le miente a la presidenta, me quedo a morir. Hay que estar ahí también. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué te fuiste del gobierno, Martín? Porque conforme fueron pasando los meses, yo fui acumulando diferencias con las formas y con los fondos de muchas cuestiones. Durante los 4 meses di varias batallas internas para ir modificando algunas cosas. Es claro, y creo que hoy está más claro que nunca, que había discrepancias importantes dentro del seno del gobierno, y cuando vi que no tenía mucho más para hacer porque la visión que yo tenía no era la que se sostenía, decidirme. ¿Y cómo estás viendo hoy al gobierno, desde afuera del gobierno y siendo exministro? Yo creo que el gobierno todavía tiene una oportunidad muy importante que socialmente no deberíamos desaprovechar, porque hemos hecho un culto a desaprovechar oportunidades en la Argentina, pero que lamentablemente no está transitando ese sendero. Todas las cosas que había que hacer, no digo hace 4 meses, todas las cosas que había que hacer hace un año, hace casi 10 meses cuando comenzó la crisis en los Estados Unidos, que se propagó internacionalmente, son las mismas cosas que hay que hacer, pero cada vez queda menos tiempo, y creo que es sumamente importante que ataquemos esa agenda urgente. Estamos hablando, por ejemplo, de la lucha contra la inflación, el aumento de tarifas, la composición de salario. Creo que lo principal es la lucha contra la inflación. Me queda una frase, no hay mucho tiempo. Esa es la frase que me queda. Yo no entiendo mucho de economía, pero tampoco hay que entender mucho para ver lo que está pasando, ¿no? Sí, da la impresión, por lo que dice, o sea, blanquea un poco la sensación de que no están ocupándose de las cosas que tienen que ocuparse, y cuando se ocupan mal. Por eso, obviamente, la inflación no es culpa de Moreno, es culpa de Moreno que la contención de la inflación sea pésima. Hasta aquí, Martín Lustó, que ahora decidió sacar la cabecita de la hoja de parra otra vez. El parquímetro. Parecen los Bee Gees. Así parecen. Un poco menos finitos. Quítame esta mariconada. A ver, y vamos contigo, Roberto. Ponme otra mariconada. Continuación. En el parquímetro, Roberto Flores. Hola, ¿cómo te va? Bueno. Hola, muchacho. A punto y medio, viejo. Por favor, qué canción más DJ Paul, no me la ponga más en este horario, por favor. Me tira para abajo. Ponla otra vez. No, te vas a tirar. Por favor. Aquí estamos. tu radio. 854 en la ciudad de Buenos Aires. Frío, ¿eh? Por favor, vamos Roberto. Vamos Robertito. Bueno, te cuento. ¿Te quedaste pendiente de eso? Sí, ayer nos habíamos quedado con un tema. El tema era el siguiente: ¿cómo los putos son creativos para meterle los cuernos a las parejas? La infidelidad de los putos. Sí, ¿cómo son creativos? Porque los hombres, yo dije que el puto, y lo me hago cargo, que los putos tienen lo peor de los dos sexos, decía. Ay, me pone a mirar DJ Paul, manda un mensaje. Dice, sos terrible, DJ Paul. Y me pide fea, no me gusta, a mí tampoco me gusta. DJ Paul, yo me hago cargo, yo soy el terrible, soy Dick el terrible. Bueno, te cuento. Me decías. ¿Y por qué me pone los bichis atrás vos? Un beso a DJ Paul. Pero no me ponga más esta canción. Lo perdimos. Bueno, las locas, no se puede decir nada en este programa, enseguida ya te llama. Las locas son muy creativas para la infidelidad. Por ejemplo, te digo, toda la loca es capaz de mentir hasta una tomografía computada. Dice, ay, yo tengo una tomografía computada. Uh-huh. Y prefiero ir solo, ¿viste? Porque en esas cosas así que me dan nervios, prefiero estar solo. Uh-huh. Vos quedate en la oficina, hace fuerza. ¡Y se va a coger! O sea, ¿sí? No existe eso de que con eso no se jode. Con el puto se jode con todo. El puto no tiene límite, bicho. Uh-huh. El puto es un ser extremo. ¿Y cómo es el acting Robert post la supuesta fotografía? Me fue bien. ¿Y los resultados dónde están? ¿No te dieron las placas? No, los tiré en la calle, ¿viste? Porque no me gusta. Pienso que si los tengo en casa, me hacen chuf chuf, es una maldición. ¡Qué alegría que te fue bien entonces! Yo te juro que conozco loca que lo hacen. ¿La tarjeta beneficida sirve también para la infidelidad? También. Me tuve que sentar un ratito en una confitería, porque me subió un poco, ¿viste? La fiebre. Viste que tengo el bicho alto. Como ando SD4, me salía estreptococo. ¿Qué, Roberto? Me salía estreptococo. Como ando con el CD4 bajo, me subió la fiebre, ¿viste? Mentira, te están dando por popa un cacho de pecheto, puto, pasivo. Estás con las bolitas de los ojos para afuera. Y lo sostiene hasta el final, ¿no es que se lo sostiene hasta el final, el puto? Y ante pruebas irrefutables como, mira esta foto, estabas en Baguica con este señor. ¿Cómo reacciona? Es un amigo. Me ayudó cuando me bajó la presión. Sí, algo así. Es un amigo que me dio charla. Yo he visto putos muriéndose con la sonda en la vena. Y que le dice, yo te juro que nunca te fui fiel. Mariconaza, putita, pasiva. No sabes lo que son los putos. Después conozco muchos personal trainers putos. Ya sé que arden los gimnasios en este momento. Nos escuchan mucho en los gimnasios. Hola Megatlón. Un saludo a todos los Megatlón. Que son los gimnastas más fashion de todo Buenos Aires. Sí, señor. Ahí nado, corro, salto, voy hasta una mesa y comentalco. En los Megatlón. ¡Hola, Megatlón! La chica de Martínez, le mando un beso a la chica. Y que yo paso por el molinete, así, ¡shum! Paso. Paso yo y el molinete como queda loco. Queda girando. El molinete loco. Entra en un par atrás, así, sí. con el vientito que genera. El otro día fui al sauna en Megatlón. Las caras de las locas en el sauna que me vieron entrar. Bueno, entonces... De repente empezó a estar frío el sauna. Sí. Se heló el aire del sauna y entró Roberto. Y le mando un beso grande a un chonguito que corre, a una que corre en Megatlón. ¡Qué culito que tiene! Bueno, ahí tenés otra. ¿Ves? Por ejemplo, en la facultad, ¿cómo mete los cuernos el puto? Y sabes, tengo hoy un... siempre, si usted es loca, revísele el fisture, ¿cómo se dice? El calendario de los horarios. Los horarios al putito. ¿Y la noche de entrega para los arquitectos? Los arquitectos. Manga de pasivas, todas las arquitectas. Es auténtica noche de entrega. Mira, aparte de otra cosa, los putos piensan que porque tienen mujer y hijo no son putos. Cuidado, señora, cuidado, nena, tené cuidado cuando el puto te la da y te dice, Tomás, trágate esa, mirá lo que es la chota, ¿qué? Es puto. Está pensando más en la chota que en vos, ¿viste? Se excita con su chota. Se excita con su chota. Bueno, te cuento, la facultad es un problema. se te escapa. La loca es como una especie de liebre. Claro. La loca es como un... ¿cómo es esto? Yo te diga, por ejemplo... te escapó la loca. Te esperaba a comer hoy, ¿no salías a las 6 de la facu? No, porque tuvimos 2 horas complementarias. Porque como faltó la de filosofía, las de psicología son tremendas. No quiero nombrar gente, pero M. Sí, porque... bueno, tranquilo, Robert. Sí, no quiero nombrar gente, pero sabés la cantidad de locas que conozco que le agregan horas. Y ahí está. ¿Y con el trabajo también simulan horas extras que no tienen? Sacás la poronga de la boca, habla bien. ¿Qué más decís? Eso, Roberto, no, lo de las horas extras del trabajo. Claro, ¿cómo hace el poto de 9 a 5 que tiene que estar en la oficina? ¿Cuándo miente? Miente. ¿Cuándo? Pero en todos los momentos, dice, ay, me cubrí, decir que tuve que ir a llevar algo, ¿viste? Y va. Vamos a ver lo que son, ¿y los visitadores médicos? El puto visitador médico. Siempre hay un nuevo turno. A esta hay que ponerle una pulsera de esa, una tobillera. No sabes lo que son los visitadores médicos. Y cuando llegan a lo de un dermatólogo debe ser una fiesta. Ah, imagina, y a un prostólogo, ni te cuento. Y aparte, otra cosa, los viajes, los putos que se inventan viajes. Sí, me tengo que ir a Pergamino unas horas. Y vuelven caminando como John Wayne, todas las chuecas para afuera. Estuve andando a caballo, dice. Sí, claro. Y roban la marca, los rasguños. No, ahí dice, me golpeé, y anda a saber con qué. Estuve, como hacen mucha gimnasia. El puto hace de todo, ¿viste? Clases de cocina, las de clases de cocina, que no quiero nombrar a una. No. MT, hola MT, la de... Ay, ayer. ¿Sí? Te voy a decir, MT, un amigo mío. ¿Lo conozco, MT? Sí, lo conoces. Bueno, escucha, ayer le digo, mirá, dice, vamos a hacer, dije yo, sí. Esto es cierto, por Dios lo juro, por la Virgen de los Putos. Ayer a la noche le digo a MT, sí. Le digo, mira, mañana vamos a hacer una comida. Ay, yo no puedo mañana, salgo a 1:30 de la clase de cocina del Gato Duma. Dale, MT, los putos no tienen límite. Para decir dónde estuvieron. Son capaces de venir y decirte. Hay otra que se llama ESG. ESG que hace cupcake. ESG hace cupcake, bueno. Ya también. Llegan todas despeinadas, sudadas. A las 11:30 de la noche. ¿Qué estuviste haciendo? Los cupcakes. El horno. Mirá cómo me deja el horno todo despeinado. Sí, me atrasé con los cupcakes. Y son de matar familiares también, ¿no? Falleció mi tía. Mirá cómo sabe el putito. Y bueno, hay que preguntar. Sí, matan familiares. Sin problema. Para el puto el nacimiento, la muerte, el casamiento, el compromiso no significa nada. Solo una pantalla, es una oportunidad para coger. Es muy cruel el puto, no tiene corazón los putos. Lo único que tiene es culo. Entonces no mienten todos los putos. Dicen, sí, se murió una tía mía. Tienen más tías. Tiene muchas tías. El puto es el hombre que más, el tipo que más tiene tías, primos, abuelos, todo. Dicen, pero tus abuelos no habían muerto. No, pediste una tatarabuela indirecta. Le decimos abuelo, pero no es sí, mi abuelo. Política, una que me crió. Anda, criada, abuela política. Pasiva, no tenés remedio. ¿Qué pero más? El poto puede ser tan infiel que se puede haber muerto alguien real. Muerto en China. Alguien realmente. ¿Y él en vez de ir al velorio se va a hacer garchar, por ejemplo? ¡Por supuesto! ¿Vos sabés la cantidad y las veces que va al cine? Estaba en el cine. Hay muchos planes. Sí, en la función de las 2 de la tarde. Estaba en el cine, porque además esa es otra. No tiene horario para coger los putos. Coge a cualquier hora, ¿viste? A las 11 de la mañana, 10 de la mañana. Sí, pregúntale a otra que se... A RB. A RB corta. ¿Te tiembla, RB corta? El engañado, Robert. O sea, el pasivo de esta situación. Sí. ¿Cuándo asume que le está mintiendo definitivamente y dice basta con esta pareja? Cuando se cansa él también, le coge por ahí afuera. El Parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro951. Sonido urbano. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es claro. Para más información consulta en www.claro.com.ar. Pepsi Music 2008. Compra tus entradas y abono con descuento llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Si compras tu entrada antes del 10 de agosto, te llevas de regalo un disco doble con los artistas que tocan en el festival. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. TIR es el producto indispensable para el radiador, ya que cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por las principales fábricas de automóviles. Para proteger al radiador, use TIR. Es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. ¿Te duele el cuerpo? ¿Estás congestionado? ¿Tenés fiebre? ¿Querés recuperarte rápido? Dapsin Antigripal, con su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. Metro y medio. Nuria Am, periodista de Radio Mitre. Estuvo en la Quinta de Olivos, pero no pudo hacer ninguna pregunta. ¿Qué te dieron de comer, Nuria? Yo cuando llegué en realidad no comí nada. Uy, encima no comiste nada. Cuando me fui de la bronca que tenía, dije, tengo que comer. Ahora te vamos a ayudar a que te saques las ganas. ¿Qué le hubieras preguntado? Y nosotros vamos a tratar de contestar. Anunciate con nombre y todo. Todo, soy el vocero Núñez, que dice... La señorita ahí de Radio Mitre, ¿no, Nuria? Sí, Nuria Am, presidenta de Radio Mitre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? No se te escucha, querida, un poquito más fuerte, más cerquita. ¿Cuál es la pregunta, Nuria? Quería preguntarle qué le pareció el discurso de Luciano Míguez de La Rural. ¿Está bien, Luciano Pereira, no? No, Luciano Míguez. Ahí Cristina me parece te contestaba que no vio el discurso, no lo escuchó. No. ¿Le puedo preguntar otra no. cosa? Era no, una, era Nuria, una. Era una. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. A los pseudo periodistas hablando de este tema que le preguntaron a la presidenta. ¡Bú! ¡Bú! ¡Cagones! Pero no, nada. ¿Qué? Una objeción no a la convocatoria, sino ¿por qué no que vaya la Nata, que vaya Nelson Castro? Pero no sé. Que se no les sé. Bueno, pero son analistas políticos. No, entonces, a los que fueron, cagones, bú, ¿cómo la vas a tener ahí enfrente y preguntarle esas cosas con edulcoradas? Por favor. Mira, a todos los periodistas que preguntaron, de mi parte, Fernando Peña, bú. Mira, tendría que haber ido yo a esa conferencia. Movistar te da más beneficios. Hoy martes, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, te triplicamos el importe. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Recién me levanto, me pongo mis lentes de contacto y ya siento esa frescura en mis ojos. Son las 3 de la tarde y estoy volviendo de almorzar. Pero mis ojos siguen tan frescos como si recién fuera a desayunar. Son las 7 de la tarde y estoy terminando el día con mis amigas. Pero mis ojos siguen tan frescos como si estuviera empezándolo. Son las 11 y me estoy por acostar. Pero siento mis ojos tan frescos como si me acabara de despertar. Mantén tus ojos cómodos y frescos todo el día, todos los días. Probá One Day AquaView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AquaView Moist de Johnson & Johnson. Probalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al consumidor 0800-888-2288. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Amigo Sherlock, ¿usted qué conoce de todo? ¿A dónde iría el fin de semana largo de agosto? Elemental, mi querido Watson, a Torres de Manantiales, un programa especial, una vista al océano infinito, mucha diversión y un nuevo spa a la salida de mi departamento privado y otra termo marina en el club y spa de mar. 16, 17 y 18 de agosto, fin de semana largo en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. La gripe te agarró más fuerte que nunca. ¿Necesitas salir rápido de la cama? Dapsin Antigripal, con su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. vacaciones con Club Personal, vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo a la Plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos. Su chica le salió con un plantel, de golpe, sin anticipo, le dijo así, descorta a tus amigos, yo, y él cenó con los pibes en pipo. Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente, qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. Porque Peña no se calla, lo quieren matar. El parquímetro, escúchalo mientras dure. ¡Bú! Bueno, digo Carlos, te voy contando que va ganando el Facebook. Vamos, Facebook. Tenemos un total de votadores de 100 y pico. Para votar, entras en www.enelborde.com y ahí haces un clic en el blog de Jonathan. Va ganando el Facebook, 55%. Después, ninguno, nada. ¿Cuál es la pregunta, Jonathan? ¿Tenés perfil armado en algunos de estos sitios? 7%, High Five, MySpace, 16%, ninguno, 36%, y va ganando el Facebook, 55%. ¿Yo qué tengo? Yo tengo todos. Tengo Facebook, sí, MySpace y High Five. Bueno, es la encuesta de Jonathan. Buenos días. Roberto, hay un oyente que te pregunta, dice, soy Fabián de José Cepaz, quisiera saber, Roberto, ¿cuál es la virgen de los putos? Besos, Fabián bisexual. La virgen de las veredas. ¿Eh? Es la virgen de los putos. Cierto. La virgen de las veredas tiene una apariencia infantil e inocente. Parece más una obra artesanal que una obra artística, dice el diccionario, como nos tiene acostumbrado otras vírgenes. Es el favorito de mi hijo. La Virgen de la Vereda, claro. En cierta forma nos recuerda a la Virgen Niña. Hoy es el Día de la Niña, ¿eh? Porque a pesar de llevar al niño Dios en brazos, mantiene el candor y la inocencia de la mirada. Así que, bueno, ya sabes, Fabián, es la Virgen de la Vereda. ¿Qué más? Tenemos más mails. Decirle a Lucas que sabemos que es gay. Roberto estudia profesorado de inglés y no quiere declararse loca y se hace la homofóbica, dice Luke. Típico de los putos, se hacen los homofóbicos y aclaran que no son putos. Robert, ¿te gusta el programa de Gross en el Gourmet?, dice Javier. No solo me gusta el programa de Gross, sino que es uno de los mejores pasteleros de este país. Así que no jodan con Gross. Es uno de los pocos que saben de pastelería en el país, el señor Roberto Gross. Ah, me encanta, que la torta imperial, una cosa muy difícil de hacer, y solo Gross la hace bien. Así que le mando un beso, que es un gran amigo Gross, y es un excelente pastelero. Vea que no hay joda ese pastelero, ¿no es cierto, Monse? No es ningún chiste, ¿no? Hay que tener muy buena temperatura, muy buena muñeca para hacer pastelero. Es dificilísima la pastelería. ¿Qué más tenemos? Robert, para la alegría tuya y de todos los potos... Tengo que tener yo un programa solo, te digo. Hoy está Juan Martín Hernández en ESPN. No me acuerdo si a las 9 o a las 10, dice Seba de Coronado. A Juan Martín Hernández no lo quiero en ESPN, lo quiero en mi cama. Hola, puto lindo a todos. Te escribo porque acabo de recibir una de esas llamadas en la que te dicen que un familiar tuyo tuvo un accidente para sacarte plata o hacer que te vayas de tu casa. Como esos tipos no son muy originales, siempre llaman por la guía telefónica, así que como un servicio a la comunidad, aviso que van por H-O-R, así empieza mi apellido, para que nadie pase un mal momento. Saludos, dice Martín. Cánteme un feliz cumpleaños, me alegra en el viaje al trabajo. Beso, dice Caro. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Caro, que lo cumpla feliz. No, ¿por qué? ¿Quién? Caro Quieruz ya está en su casa. Caro Quieruz ya está en su casa. Un beso a Caro Quieruz, que ya está en su casa y seguramente escuchándonos. Carolina Quieruz, musicalizadora de Blue, siempre, que tuvo una neumonía galopante. Vamos con el Senior Citizen. Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, Metro 95.1. Señor Becky, Héctor Bequiet, responsable del rinconcito del Senior Citizen. Buenos días, Roberto. Buenos días, Juan. Buenos días. Hola. Buenos días, Diego. Becky. Buenos días. Háblale tú, por favor. ¿Qué tal, Becky? Milaguito, que estaba por ahí. Sí. Buenos días, don Becky. Comenzamos con nuestra frase popular. Busquetanden, Caterina, abutiere, patente nostra. ¿Hasta cuándo, Caterina, abusarás de nuestra paciencia? En el rico, a mí me gusta cuando lo dice solo, no le tapen. Vamos de nuevo. No. Vos que tanden, Catilina, abuté de patientia nostra. Sí. En el rinconcito del Senior Citizen tengo de la agenda, me quedaron dos cositas pendientes. Todos los lunes de agosto, falta pero conviene reservar, habrá lectura a dos voces con Mauro Viale y Neki Garotti. Esto a priori será de Faena Hotel, aprovechen que está a $194, que está abajo. Ajá. ¿Pero qué van a leer? ¿Qué textos? Variado. Porque siempre hay sorpresas, ¿viste? A veces uno tiene pautadas ciertos comentarios, pero surgen otros más importantes. ¿Sí? Y para cerrar esta noche, tarot y tirada de cartas con bandejada de palmitos y canilla libre de jugos Tang. Esto en el entrepiso de Cher Burger. Hay poco espacio, así que aprovechen mañana temprano. Y tengo un bonus track. A ver... Todas las tardes en el boliche de Cabezón Godoy, ahí en el camino de Cintura. Sí, tan famoso. Hay rondas de mate cocido con cuernitos y polvorones marmolados. Pero mañana no, cierra por duelo porque murió una tía de Cabezón. No, ¿de qué? Bueno, parece que se atragantó. ¿La conocías? No, no conoció nuestro sistema de salud. De hecho, nosotros sí. Agradecemos a Mabel de Medias Cocot, que puso un nuevo local allá en Puerto Madero, atrás del Casino Flotante. Es el agua atrás del Casino Flotante. Sí, es un descampado. Por eso flotante. Por eso flotante. Ah, es un local flotante. Claro. Afectó de la Cona Prole, que lo noté un poco bajoneado últimamente porque, bueno, esa soleada de frío, parece que las ventas no fueron muy buenas. ¿Se consigue helado con la Prole acá en Buenos Aires? Sí, sí, sí, sí. ¿A dónde? Hay que solicitar. ¿A dónde? Después voy a dar el teléfono. Danos el teléfono de Fito, por favor. Exacto. Un abrazo, Nano. Y a Nuria Anselmo del camping del ACA de Chascomús, que siempre me atendieron atentamente cuando se enteraban que iba a visitar a Don Alfonso. Ah, ¿viajaste mucho a Chascomús? Yo tenía ganas de ir a la... Nunca fui a la laguna de Chascomús. ¿Vos conocés la laguna? Es divina, ¿Y la laguna Chischis? Está cerca de Chascomús. Está cerca, Le... Para pescar. Sí, claro. Sí. En monasterio. Exacto. ¿Qué es esa Chischis, Ricky? Bueno, mira, yo no soy muy experto, viste, en las clases de pescaditos que hay, pero son buenos. Okay. Son comestibles y son... Son ricos. Sí, sí. Además, económicamente... Me gustó como dijo pescaditos. Teníamos un problema con el asunto, ¿es pescado o pez? ¿Te acuerdas? Con nuestro amigo del... Carlitos de la Baranda. Bueno, tenemos que hacerle caso porque tiene también razón. Él siempre tiene razón. Exacto. ¿Algo más? Saludos, agradecimientos... ¿Algo nuevo bajo el sol? No, subsole, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el mundo gira igual. Más de lo mismo. Nota periodística. Bueno, pasamos a un tema más serio. ¿Saben el juez Schiavo, Nicolás Schiavo? Que es el juez de esta causa... Sí, el juez Nicolás Schiavo es el que habría otorgado la prisión domiciliaria a Ángel Fernández, que fue el asesino de este matrimonio de los hijos Mancilla. Y bueno, hay toda una polémica alrededor para ver si estuvo bien o estuvo mal en liberarlo. Y estamos en comunicación con Alejandro Fernández Gil, que es hermano de Enrique Fernández Gil, asesinado hace un año. Buenos días, Alejandro. Fernando Peña te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto? Contanos exactamente, porque hay mucha gente que no sabe de este caso. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Todo tuyo. Pasó en marzo del 2007, el año pasado. Uh-huh. Estaba durmiendo, entraron a su casa a robar, como todos los días. Porque sí. Como todos los días que pasa en todos lados, ¿no? Sí, sí, como algo casual. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso lo tienen comprobado, ¿no? No fue nada, ninguna venganza, fue casual. No, está totalmente comprobado, no desde el primer momento, o sea, no hubo ninguna duda, salvo algún idiota que haya pensado otra cosa, ¿no? Pero era algo casual, en serio. ¿Y dónde vivía Enrique? Enrique vivía en Muñiz, entre Bellavista y San Miguel. Y entraron, rompieron la reja de la parte de enfrente de la casa y, bueno, se metieron y ahí hicieron un desastre. Hicieron un desastre con él, que lo mataron enseguida, lo fusilaron enseguida. Ah, enseguida, ¿lo entraron o lo mataron? Sí, le pidieron la plata, ¿dónde está la plata? Le intentaron dar 100 pesos porque él estaba con su hijo de 16 años y dijo, bueno, esto nada más, pum, y le puso un tiro en la cabeza. Y a mi sobrino, bueno, quisieron también ahí fusilarlo, no anduvo la pistola, se rompió, se le cayó el cargador. Y bueno, como no anduvo la pistola, lo murieron a palos. Quedó vivo por suerte. Porque si hubiese andado la pistola, hoy serían dos. Dos los muertos. Sí. Bueno, y entonces, acto seguido, ustedes hacen obviamente la denuncia. Sí. ¿Se detiene a las personas? Se detiene a uno porque la madre de ese lo denuncia, era ya tan evidente por el salió un remisero de testigo. Que fue donde tomaron el remis a la vuelta de lo de Enrique, que lo conocía, y bastante. Entonces el remisero hizo la denuncia. El tipo era un chorro habitual, digamos, de Muñiz. Sí, una rata de ahí de todos los días, digamos, nada organizado. Vive ahí en el barrio Alfaro, en Bellavista. Vive, decir, porque está libre. Uno sí, el que lo mató está libre, el otro... que se lo entregó la mamá. ¿Y está preso? Sí, está preso, está con preventiva hasta el juicio oral. Bueno, ¿qué pasa con el que está libre y qué pasa con el juez? El juez Nicolás Schiavo es el juez que atiende la causa, ¿no? Schiavo es el que atiende la causa nuestra. Bueno, y contanos ahora qué pasa, ¿por qué no puede ir este juez y agarrarlo y meterlo de los pelos adentro? ¿Faltan pruebas? De lo que no sabemos, pues le damos todos los elementos, le damos todas las pruebas que necesita como para agarrarlo y meterlo preso. Y no pasa nada, o sea, en un año y 3 meses, en un año y 4 meses, o 5 meses, no sé, no importa, no pasó absolutamente nada, pero nada, y le hemos dado todas las pruebas necesarias, todos los indicios, nosotros hemos averiguado con gente amiga que nos va diciendo de este tipo, dónde está, dónde se movió, a dónde fue, todo, y bueno, todo eso lo tiene la DDI, la fiscal, el juez. Lo fui a ver 3 veces. Jamás me atendió. No te atendió. No, no, es inactivo, es inactivo. Y el otro día cuando... ¿Pero y por qué no te atiende? Ahora, ¿por qué no te atiende? No entiendo por qué no te atiende. Qué sé yo, no sé. Pero ¿cuál es su...? La audiencia te dice, no, está en audiencia. No, no, no puede. Está, no está. Ahora, bueno, yo me pongo en tu lugar. Yo soy un juez, a mi hermano lo matan. Un juez no me atiende. Sí. Yo voy a la casa del juez. No has ido a su casa, no lo has perseguido por la calle. He tratado, te digo la verdad, he tratado de ir a la casa. O sea, no he tratado. Lo he pensado de ir a la casa. Acá tenemos el, acá tenemos el celular. No, absolutamente nada. Alejandro, acá tenemos el celular del juez. Ah, dámelo. Lo vamos a ver si podemos llamar, a ver si nos atiende. No te va a atender. Vamos a ver. A ver. La casilla que le pertenece a... Está llena. Nicolás Esquiavo. Está llena. Bueno, ahí está la prueba de lo que es un juez en este país, ¿no? Cuando realmente, como los médicos... Pero escuchá, está en Mar del Plata. Está perfecto que vaya a Mar del Plata, que se vaya a vacaciones, pero tenemos un tema en el país que es demasiado serio y él fue... no te digo, qué sé yo, no sé qué palabras usar porque después, típico de este país, se me viene la justicia encima a mí. Lo que pasa es que lo que no entiendo es lo siguiente. Hay algo muy sospechoso acá. Si a mí, yo sé que hay un tipo que cometió un delito y no lo voy a buscar, yo soy juez. Sí. Está bien, puede haber sido un error. Sí. Ahora, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no dice, ah, mire, yo no sabía? ¿O por qué no dice, no puedo ir a buscarlo porque no hay pruebas suficientes, pero que diga algo? Me parece un poco... Sí. Es un juez que se cubre atrás del derecho. O sea, que puede... todo lo que hace, todo lo que hizo, está bien. Nadie puede decir que hizo nada ilegal. O sea, no hay nada fuera de la ley de lo que hizo. Entonces, ¿te querés decir que es un juez frío? Es un juez, es un... ¿viste? La sensación correcto. Que se da es cuando... No, cuando vos llamás para quejarte a un telemarketer. Sí. Y te da todas las razones del reglamento. Sí. Sí, bueno, están preparados para eso. Tienen un libreto, tienen un cassette puesto, y pregunte lo que le preguntes, o la queja que tengas que hacer. Sí. Siempre te van a contestar lo mismo. Uh-huh. Es como una desidia. ¿Cómo? Como una desidia. Y sí. Te habló Diego Scott. Hola. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, yo pensaba, ¿qué será? ¿Será maldad lo que tiene? ¿O es esa desidia, esa dejadez, eso que no avanzo? Porque, a ver, tráeme ese expediente a ver si avanzo o no avanzo. No, es totalmente reglamentista, o sea, no... Claro, es de los que se llaman garantistas, ¿no? No usan el sentido común, no lo usan. Eso no es el sentido común. Puede ser... Hablo en plural, pero bueno. ¿Puede haber un miedo? ¿De parte de quién? De parte de él, a meter preso a este tipo por alguna venganza de la banda de este tipo, de amistades de este tipo, no sé. No se me ocurre. Hay un miedo a sus jefes. Si tenemos un juez en la corte que no quiere presos, Zaffaroni. Acá está todo mal. Está todo mal. No quiero ser negativo ni pesimista, pero lo vemos a diario. Acá hay. Ahora nos llama la atención porque fueron 4 muertos. Claro, eso es lo que iba a decir. De todos de una misma familia, y es una masacre. Pues si no hubiese sido una noticia más. Eso es lo grave. No está tomando conciencia. Nosotros ya tomamos conciencia, obviamente, porque nos pasó, estamos del otro lado de la línea. Pero hay gente acá que no toma conciencia, y sobre todo las autoridades no toman conciencia. Sí, como todo es hasta que te pasa, ¿no? Alejandro... Alejandro, no buen día. No quiero que le pase a nadie, obviamente no quiero que le pase a nadie. Pero vos fijate que necesitamos que haya 4 muertos en una familia, molidos a palos, que lo masacraron, para darnos cuenta de que esas pulseras son una porquería. O sea, no sé si son una porquería, pero no funcionan como deben funcionar. No, acá en Argentina no funcionan. Están revisando todo el sistema de pulseras a ver quién tiene esas pulseras. Es de locos. Alejandro, ¿sabés si la persona que mató a tu hermano cometió otro delito? No, creo que había estado adentro de la cárcel, pero no sé por qué delito. No, pero después de matar a tu hermano, ¿sabes si él siguió haciendo de las suyas? Seguramente siguió haciendo las suyas. Hasta donde yo sé, el recorrido. Pero estamos minimizando el tema de matar a una persona, ¿no? Me parece que ya es suficiente, punto. ¿Y cuáles son los argumentos técnicos? Claro. Digo, no, lo grave es que lo dejan suelto. Mi pregunta venía a que este tipo de personas son las que no encarcelan y que después siguen cometiendo delitos. Claro. Pues fíjate que el 90% de los crímenes que se van sucediendo a lo largo de todos los días son cometidos por personas que tendrían que estar presos. Alejandro, Juan, ¿cuáles son los argumentos técnicos que te da el juez para decirte no es encarcelable esta persona, tiene que seguir con el no le ha dado. Libre? No. Ni siquiera. Es prófugo y tiene orden de detención. O sea, no hay ningún elemento, porque aparte es muy simple, lo agarran, se lo muestran a mi sobrino, lo reconoce en un segundo y va adentro. El tema después, ¿hasta cuándo va a ir adentro? O sea, no hay confianza. Y no es porque nos haya pasado a nosotros o porque mi hermano lo haya matado. No es solamente por eso que no hay confianza. No hay confianza en nada, porque cuando ves lo que pasó el otro día en Campana, entonces ahí, chao, tirar la toalla. Decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacemos? 9:30. Después de tu repercusión en los medios, este hombre no se dignó a atenderte. No intenté tampoco. No, porque fue mucha la indignación cuando lo escuché hablar el domingo en la noche en Tres Poderes con Negro y bueno, Siete Casos. Y no, la verdad que te habla con una soberbia, una pedantería. Y allá lo escuchaba de vuelta en los noticieros, que estaba hablando y estaba diciendo, estaba tratando de defender lo indefendible, de explicar lo inexplicable y de no sé qué más. Es de locos, realmente es de locos. Alejandro, buen día. Martín Lipsic te saluda. En cuanto, como decía recién, por el tema de la trascendencia de este caso de Campana, bueno, el gobierno bonaerense ya inició a través de un diputado el pedido de juicio político contra Schiavo. Ahora, ¿ustedes tienen alguna causa contra el juez o participarían de una causa contra el juez? Participaría, sí. De hecho, hoy me voy a poner en contacto con el diputado. Bueno, entonces es el diputado Guido Lorenzino. Yo te repito, Martín, yo no puedo tener una causa en contra del juez, pues si vemos los elementos, él se portó correctamente dentro de la ley. ¿Entendés? Pero a veces lo correcto no alcanza. Es como trabajar al reglamento. Sí, el que cumple, es como el que cumple. El maldito que cumple. Mira, cada vez odio más a la gente que cumple. Y cumple demasiado estrictamente. Y no se quieren correr ni una coma de lo que es un código, pero no usan el código penal. Digamos, usan otros códigos. Si el cumplir es un arma de doble filo. Hay gente que cumple con el decir yo cumplí y se quedan más cortos que no haber cumplido a veces. Por eso, yo ayer lo escuchaba cuando decía, yo en el 91, no era causa mía, yo en el 91 no era ni juez. Es más, no era ni abogado, con una sonrisa. Pero vos agarraste el expediente antes de darle una pulsera a un animal de estos. O sea, no agarraste el expediente, no hiciste nada. Lo único que te dedicaste a hacer es, lo encontré con un arma en la calle, y entonces por ese delito corresponde tanto. Pero vos no te das cuenta que si tiene un arma de guerra en la calle, un tipo que mató 3 veces, violó, y es un animal, ¿para qué tiene el arma? ¿Para jugar a los soldaditos? ¿Para qué pensás que tiene eso? Revisá un poco para atrás la historia de ese tipo, y después resolvemos si le damos la pulsera o no. Más cuando realmente, ni siquiera hay que pensarlo en darle la pulsera. Más cuando la zona de Benavides, la zona de Mashwitz, Escobar, Campana, todo ese borde tan peligroso porque convive gente de distintas clases sociales, no hay mucha policía, hay muchos descampados, es una zona muy delicada, ¿no? Por eso es el filo. Sí. Es el filo, entre de un lado o del otro. Bueno, Alejandro, depende de cómo vayas en la calle, si volvés en auto o volvés en un cajón. Alejandro Fernández Gil, él es el hermano de Enrique Fernández Gil, que fue asesinado hace un año. La causa la tiene el juez Nicolás Schiavo. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir siguiendo un poco este caso. ¿Qué te parece si más o menos una vez cada tanto vamos hablando a ver qué fue pasando, ¿no? Porque es bueno que la gente se vaya enterando cómo funciona el engranaje de la no justicia o de la justicia en este país. Bárbaro, ¿no? Me parece sensacional. Que tengas... El tema es llegar a buen puerto con todo esto. No con la justicia de mi hermano, con la justicia de dentro del país. Sí, con todo, con todo. Con todo. Muchísimas gracias, Alejandro. No. Adiós, que tengas buen día. El parquímetro. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro.

está hecho para vos. Wow, me gusta el tapizado. Pero tú te ames, ¿eh? Bueno, tenés diferentes colores. Sí, obvio, obvio. Tengo colores disponibles. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Promo cuenta regresiva Renault. Hasta el 31 de julio tenemos 5 modelos a muy buen precio. Porque a todos nos gusta que nos doren la píldora, pero más lindo es que nos doren el bolsillo. Promoción válida en Argentina del 12 al 31 de julio, ambas inclusive. Consulte condiciones en www.renault.com.ar o en concesionarios oficiales Renault. Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. ¿Quieres navegar a alta velocidad con la mayor red 3G de la Argentina? Claro. Es simple. Es claro. Tránsito. Antes de tránsito quiero decirles a todos los oyentes del parquímetro, atención, atención, atención, todos los oyentes del parquímetro, que hoy se da la obra La Isla Desierta en el grupo, por el grupo Oscuro con J, Oscuro. Esto es en el Centro Argentino de Teatro Ciego, Celaya 3006, esquina Jean Jaurès. Celaya y Jean Jaurès. Hoy a las 21:30. Función especial para los oyentes del parquímetro. Nuevo espacio teatral en el Abasto. La obra es La Isla Desierta. Hicimos una nota hace poco, es toda a oscuras. Para los que no escucharon la nota, esto es un teatro para ciegos. Vos entras a una sala completamente oscura. A oscuras. Y toda la experiencia la vivís con los actores pasándote cerca, con olores, con sonidos, una experiencia para recordar. Yo no fui, pero voy a ir, no esta noche, porque no puedo, pero bueno, voy a ir en algún momento. Dicen que es fantástico, es un ¿cómo se dice? Una fiesta para los sentidos. Una fiesta para los sentidos. Tenemos tránsito, Fernando. ¿Cómo no? Panamericana, 11 kilómetros de cola, nada más y nada menos. General Paz con demoras importantes, Lugones con retrasos de 15 a 20 minutos, choques en Floresta y Monserrat. Choque, parece que anuncia la golosina. Puente Pueyrredón con marcha lenta, autopista Richeri de Leviane con demoras importantes, trenes subtres y el premetro por ahora con normalidad. Hay demoras y cancelaciones en Aeroparque, así que antes de volar, llame a su aerolínea amiga. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los Pumas, siempre. Leveroni. Fernando. Cortito porque estamos en el horno, contanos. Simplemente para contarte entonces que esta mañana hicieron entrenamiento de Pumas en Johannesburgo. No practicó Felipe Contempomi, que ayer salió con un dolor por un golpe. No estará entrenando seguramente los próximos días y seguramente tenga que jugar infiltrado el próximo sábado en el test match frente a Sudáfrica. Una baja más para los Pumas, la de Juan Gómez, por una lesión que ayer le detectaron, por eso fue convocado a último momento un joven de 20 años, se llama Juan Figalo, es salteño, juega en el Jockey Club de Salta y es un pilar de gran proyección, está viajando mañana, se suma a la delegación el próximo jueves. Recordemos que el partido del sábado, Fernando, es a las 10 de la mañana, hora argentina, y que los Pumas nunca pudieron derrotar a los sudafricanos en 12 partidos. Allí están, por supuesto, acompañados por Visa, que es el main sponsor que tiene el rugby argentino. Che, Visa, escúchame, ¿cuándo es tu última columna? ¿El viernes? Sí. ¿Por qué no venís el viernes y yo pongo el queso y vos ponés la botella? Buenísimo. Dale, venite en vivo. Dale. Chao, adiós. Claudio Leveroni. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los Pumas, siempre. No mire televisión, infecta. Mire el parquímetro. Mire radio. Y ahora, Infinite te invita a la lectura en el parquímetro. Con mis anteojitos Infinite puestos, hoy tengo los de Pugliese. Ah, le quedan bravos. ¿De qué se ríen? Les quedan bravos. Tengo que ir a Infinite. No quiero ir a Infinite porque tengo que ponerme todos los. El doctor Kaufer ya me va a recetar qué es lo que, con qué tengo que ver. Tengo la vista. ¿Cansa aumento? No. Se me cansa la vista. Ajá. Bueno, hoy les voy a leer, auspiciado por Infini. Saben que todos los sábados, ¿de qué hora es? De 10 a 13. De 10 a 13 está Diego Scott con su programa. Abrí los ojos. Abrí los ojos. Junto a Pablo Fábregas, Dalia Gutman y Juan Bobilowski, por supuesto. La columna que voy a leer hoy es uno de mis escritos en el diario Crítica, el último que salió ayer, que se llama De Fifís y Puntillosos. Ya saben que yo el lunes escribo en la parte de sociedad, y como no quiero, viste, no me gusta hacer así críticas espantosas a la sociedad, me gusta la mirada más leve, no sé si leve. Perdón, entre las columnas del sábado, y yo nunca me puse a hacer la comparativa, de las del sábado a las del lunes, ¿hay una diferencia de tónica? Sí, claro. ¿Hacia un lado y hacia el otro? Y el sábado es contratapa. Vos ya no sabés más nada de mí. No, es que te digo que no lo estudié. Por eso, el sábado es la contratapa y el lunes es en sociedad. Sí, pero bueno, digo, apuntás a lados distintos. Sí. Una es más política y otra es más social. No, una es más profunda, que es la de los sábados. Y la otra es más... Tin, tin, tin. Sí, una es más... Pum, pum. Y la otra es más... Tin, tin, tin, tin, tin. Esta es la tin, tin, tin, tin. Quiero contar que de las personas de las que hablo acá, son todos ejemplos verdaderos, y un Diego que menciono no sos vos. Ok. Yo tampoco te tengo más en cuenta. ¡Ay, che! Pero por favor, che. ¿Cómo están, eh? Bueno, vamos. De Fifís y Puntillosos. Auspiciado por Infinite. Desde Federico, que bate maniáticamente con un tenedor su Sprite Light, hasta Silvia, que repasa con la servilleta de papel el borde de las copas como si esto la fuera a salvar de alguna peste bubónica, todos estamos llenos de tics, taras, necesidades imperiosas y ridículas a la hora de sentarnos a la mesa en un restaurante. Cuando me siento en algún restaurante, me divierte muchísimo observar las conductas de la gente en la mesa. Voy a citar algunos ejemplos y para hacerlo, me acordé de varios de mis amigos con los que voy a comer a menudo. A María Luisa le molesta sentarse al lado de la puerta porque le da frío cada vez que entra o sale gente. La de Cristian no falla nunca, pide una milanesa con ensalada de lechuga cortada juliana, a lo que yo le retruco que la lechuga sola no es ensalada y que nada más pida una milanesa con lechuga cortada juliana. A lo que él me dice que no le hinche más las pelotas. Ni bien llega el puré, Diego lo prueba con la puntita de la cuchara y si no está que pela, si no se quema hasta el caracú, lo devuelve para que lo calienten. Cuando el mozo se lo lleva, también es inevitable que me comente que se lo van a traer escupido. Maricha siempre enciende un cigarrillo justo antes de que llegue la comida, teniéndolo que apagar por la mitad. Es increíble la puntería que tiene. Tanta que todos sabemos que cuando Marichas saca el pucho es porque está por llegar la comida. Sebastián corta un Felipe exactamente al medio con un cuchillo y se hace un guarango sándwich de manteca y sal. Esteban es el que se obsesiona con reacomodar las cosas para que quepan bien en la mesa. Es el que hace el lugar y es el que le da al mozo los muertos, como se dice en la jerga, a las botellas vacías y a los platos desocupados. Victoria hace algo que odio. Con carita de chiquilina malcriada separa con asquito lo que no le gusta hacia el borde del plato. Además de todos estos comportamientos extraños, es muy gracioso escuchar cómo se deforma el idioma cuando la gente enuncia sus pedidos. Por ejemplo, Marcelo siempre dice esto: yo quiero tortilla de papas con cebolla no cortada en cubos babé y con el fondo sin quemar. Víctor, lo tengo anotado, dice: tráeme un bife de chorizo, mientras parece que diera golpes de karate con las manos, tirámelo a la plancha bien caliente, vuelta y vuelta, a punto, tirando jugoso, pero que no haga mu. Y las construcciones raras siguen. Mariano pide un cortado en jarrito, mitad café, mitad leche, la leche puesta primero, pero no café con leche, chiquito, cortado, mitad y mitad, ¿me entendés? Eso. Cuni, al preparar las ensaladas, pone vinagre primero, porque según él mata los microbios, lo deja actuar 5 minutos y después le agrega aceite de oliva. Pampi no soportaba el aceite de oliva y cuando los mozos le preguntaban ¿aceite de oliva?, como asustado y con un grito decía: no, de maíz, por favor, como si el aceite de oliva fuera una especie de poción maldita. Hola. Javier siempre pide un cuchillo que corte, mostrando el que no tiene filo con cara de desprecio, como diciendo: esto es una mierdita, flaquito. Jorge se pone la servilleta como los Thanos, agarrada al cuello de la prenda que tenga puesta, porque de las piernas se le resbala. Cecilia moja el pan hasta las últimas consecuencias, eso sí, pinchándolo con un tenedor, porque con los dedos queda mal. Tommy come los tomatitos cherry con los dedos. Clarita detesta la rúcula. Julio quiere siempre más ajo. Carlitos hace sanguchitos con todo. A Margarita la pone fula que le piquen del plato, Patricio nunca pide postre y María cierra siempre con un boldo. A la Petri nunca le pongas de espaldas a una ventana y a la Bonta no le des un individual, los odia. Todos estamos llenos de necesidades especiales en un restaurante, necesidades especiales que en casa no tenemos. Pareciera que el restaurante nos malcría, nos diese esa posibilidad de tener sirvientes, de sentirnos nobles, de sentirnos niños caprichosos otra vez. El hecho de tener que pagar por lo que comemos resalta nuestras miserias y nos pone más quisquillosos. Estoy pagando, che. Y ahí empiezan las quejas, que el aceite es de ayer, que esto no tiene, que tiene un gusto raro, que a lo mejor lo cortaron con la misma tabla en donde cortan la cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo, siempre la autocrítica. Me conocerás un poco a través de mi programa de radio, de lo que escribo en este diario, y después de Woody Allen, Tom Jobim y Barenboim, que tengo entendido son personajes difíciles de complacer en restaurantes, debo venir yo. Tengo dos terribles neuras. Una, no trago el pastel de papas con pasas de uva. Y la otra es que no puedo dejar de mirar todo lo que el mozo hace con las manos. Si veo que levanta un cenicero sucio, no como más. Infinite te invita a la lectura todos los martes en el parquímetro. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo La Plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal, hay muchos beneficios para vos, hay muchas emociones para vos. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía fobia. Muy enojada le ordenó, quiere salir, y él contestó, no gracias, tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir con esta gente. CBNA, refresca tu vida. Un minuto. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. Unpack presenta James Zabiela. SOS, Demi, Omid 16B, Décima Cielo, Boombach, 9 de agosto, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 52377200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Boombach, James Zabiela, SOS. Invita, Claro. ¿Y qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es Claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Tomasito. Hola, Fernando. Bueno, estoy a punto de bajarte el móvil. ¿Qué tenés? A ver. Bueno, mira, estoy en el Rosedal, como les adelanté más temprano. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Rosedal, sí. Dentro del Parque 3 de Febrero. Sí. Y estoy acá porque, bueno, un abogado llamado Javier Miglino, junto con un grupo de vecinos, de compañeros, empezó a hacer una especie de relevamiento del parque y se dio cuenta de que había algunos problemas que él cree que el gobierno tiene que solucionar. Sí. Por ejemplo, habla de falta de higiene, de veredas rotas, algunas cosas abandonadas. Miglino no tiene otra cosa que hacer. Ahora vemos, pero sigo con la tanda. onda, ¿qué te dice? Hay personas que se pasan toda la vida buscando respuestas. Vos que sabés, no busques más. BuscaP, el mejor lugar para definir tu compra. Entrá en www.buscap.com.ar. Regístrate y participá del sorteo por una Nintendo Wii y varios MP4. Con BuscaP, siempre terminás ganando. BuscaP, tu decisión de compra siempre. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Y Tommy? Bueno, la verdad es que el parque está bastante bien dentro de todo. La gente que corre acá, hay mucha gente corriendo, mucha gente patinando, mucha gente en bicicleta. No tiene muchas quejas, entonces se me ocurrió venir al lugar donde se alquilan los botes, los bichiscafos. Que bueno, es una de las actividades recreativas más importantes de esta zona. Y estoy justamente acá, me parecía interesante hablar con Ariel, él es el encargado de este lugar. Estoy en el muelle, junto a todos los bichiscafos. Y bueno, si querés podemos hablar con él, podemos hablar del parque y de su actividad, la cual es por demás interesante. ¿Cómo no? Déjame que me termine la tanda. Te descuento, te saco, te quito. Te hago precio, te rebajo, te abarato. Te convengo, te presto, te ayudo. Te hago pata, te salgo un Diego menos. ¿Estás buscando una oferta? Vení a Disco. Este martes y miércoles, tus tickets valen un 15% más. ¿Qué necesitas? Válido del 5 al 6 de agosto de 2008 para las sucursales de Disco Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. No incluye aceite, producto de Bodo de Sandón, Terraza de los Andes, López Ver, con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si usted quiere pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola Light porque le resulta liviana. Si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola Light porque le resulta liviana. La vida es como te la tomás. Coca-Cola Light, 0% calorías. ¿Y Tommy? Bueno, y acá estoy con Ariel entonces. Perdón, justo se nos metió la movilera de Continental en el medio. Le mando un saludo. Bueno, Ariel. ¿Qué, ¿qué movilera de Continental? ¿Cómo es tu nombre? Siempre me olvido. Arceloje. ¡Ay, pásamela, pásamela! Para ahí te la paso. Marcela, está Fernando escuchando. Hola, Fernando. ¿Cómo? Hola, Marcela, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vas con tu ley de la obesidad? Ay, pero mirá, muy bien, ¿sabés? Estás al tanto de todo, muy bien. Yo estoy al tanto de todo, lo que pasa es que la gente, y lo hago a propósito, la gente piensa que yo vivo en una nube de pedo, y no. Te das cuenta, ¿eh? ¿Cómo andás con eso? Muy bien, muy feliz. Bueno, me alegro, porque que te contraste con mi movilero, la movilera de Víctor Hugo con el movilero de Fernando Peña. ¿Qué hacen pero ahí? Pero sabés que nos solemos encontrar en muchos lugares. ¿Ah, sí? Despierta suspiros de ellas y de ellos. Mirá vos. Sí, sí. ¡Oh! Esperando. Mirá. Es el más chiquitito de la calle, ¿eh? Claro, es el más chiquitín. Mirá. Sí, no sé, está con ropa, no sé. Cuídenmelo, pobrecito. ¿Vos decís? Sí, pobrecito, con esos dientitos no hace nada. Oíme, Marcela, ¿y vos por qué estás ahí? Yo en realidad tengo a las 11 que ir a la rural, que va Margarita Stolbizer, pero antes me dijeron, pasa por la por los bosques de Palermo, porque hay muchas cosas raras. Y estoy buscando cosas raras. Y está Tomás ahí. Vine acá, lo vi a Tomás y estaba acá con el chico de los botes. Y digo, bueno, me sumo a la nota que va a hacer después seguramente. Están Tomás y vos. Cosas raras vayas si las hay. ¿Viste? Claro, que se agarren todos porque en cualquier momento sale algún yeti de acá abajo de los lagos, un abuelito, algo vamos a generar. Muy bien, un saludo, Marcelo Ojeda, la movilera de Radio Continental. Te mando un beso, cuídate. Igual. Cuidado con mobiliarios en la zona. Dale, Tommy. Bueno, ya estoy con Ariel. Finalmente, Ariel, entonces, contanos un poco. Para vos, ¿el parque está muy mal? ¿Está mejor? No, no, el parque, en realidad, yo lo veo mejor que... mejor, o sea... ¿Ariel? Sí. ¿Cuánto vale un viaje en bote? Yo voy y me quedo puto en bote. ¿Cuánto es? Vale 25 pesos la media hora y entran. Puedes ir con un par de amigos más. No, quiero ir con uno nada más, mi socio y yo. Ah, qué la vueltita. Tenés el de dos pedales que vale 20 la media hora. Y si querés remar, vale 25 la media hora. Ay, qué lindo. Bueno, vos me vas a tener un día, dame una hora donde haya poca gente, muy poca gente. Ah. Un día de semana. Un día de semana a esta hora hay nadie. Bueno, me parece que voy a hacer un móvil yo desde el parque pronto con mi socio y nos vamos a ir a remar. Haré desde el centro del lago de Palermo el programa de radio. Hermoso, divino. Bueno, a lo mejor... Una catarata al fondo espectacular con una imagen divino. Paisajista. Oh. A lo mejor voy el viernes a las 10:30, me tenés en un bote. Dale. Un enamorado. ¿Se puede recorrer el lago en bote o hay un recorrido preestablecido? No, por donde vos quieras. O sea, nosotros se dije media hora, pero bueno, damos un excedente porque... Hay gente que obviamente viene sin saber remar o sin saber conocer bien la unidad, entonces se le da un excedente, no se hace problema. O sea, no somos estrictos con él. Ariel, tengo que cerrar el programa. Decime, ¿el parque está mejor o peor? No, está mejor. Por eso me sorprendió cuando él vino. Lo que pasa es que hay gente, como vos sabrás, que es muy quisquillosa y se queja quizás por detalles que quizás no hace nada para arreglar, lo único que hace es pedirle a otro que lo haga. Tomás, quizás un papel por ahí. Te saco el teléfono. Chau Tommy, adiós. Hasta luego. Cosas para saber antes de que te digan tonto. Zapato, mequetrefe, mameluco, zapallo, bolas tristes, que vives en una nube de flatulencia. Cristina Kirchner viaja hoy a Bolivia para apoyar a Evo y asume Cobos por unas horas. ¡Epa! La presidenta viajará a Tarija junto a Hugo Chávez para boludear, va. ¿Qué más? Alfredo De Angeli y Eduardo Bussi vuelven a encabezar una asamblea rural. El dirigente entrerriano y el titular de la Federación Agraria presidirán un acto en la localidad de 25 de Mayo en el que no se descarta que anuncien nuevas protestas. Los cuidacoches amplían su área de trabajo en la ciudad. Ocuparon más calles y parques en Palermo, Belgrano, Recoleta y San Telmo, pero casi nadie los denuncia. Daniel Scioli se diferencia de la despenalización del consumo de drogas. El gobernador bonaerense reclamó que se habilite un debate científico con la intervención de la iglesia y de los especialistas antes de reformar la ley de drogas. Así mostró diferencias ante la propuesta nacional. ¿Para qué la iglesia? No sé. Si no saben nada de drogas. ¿Qué no va a saber? Se fue Carlos Vieux, el director de la Orquesta Estable del Colón, y sigue perdiendo el Colón. Envió una carta dura al director Horacio Sanguinetti y dio un portazo. Todos coincidían en que era idóneo para el cargo, pero se alejó por la tensión entre los músicos y las autoridades. Internacionales. Irán finalmente responde ante la presión mundial. El régimen iraní dio una respuesta a la oferta presentada a las grandes potencias mundiales para que se frene su plan nuclear. Ayer se había anunciado aplicar nuevas sanciones a Teherán. Publicaron imágenes inéditas de la operación Jaque. El ejército colombiano difundió el video de rescate de los 15 rehenes en manos de la FARC, entre ellos Ingrid Betancourt. Muestra los preparativos, los actores y el final feliz. Aumenta la seguridad a 3 días de los Juegos Olímpicos. Las autoridades chinas incrementaron el número de policías en Beijing y Xinjiang tras el atentado perpetrado ayer. Deportes, ahora en la boca de Juan Butilovsky. Gracias, Cristina. No hay ninguna chance de conseguir una medalla. Esto lo dijo José Meolanz, o sea, nuestro principal nadador. Si ya va con esa actitud. Es realista. Tantas veces la esperanza argentina en los Juegos, bueno, tuvo un ataque de sinceridad y reconoció que está lejos de las mejores marcas. Además, sospecha sobre el doping de sus colegas. Independiente y Estudiantes abren la Copa Nissan Sudamericana. Será esta noche 21:30, partido de ida en el Cilindro de Avellaneda, Televisa Fox Sports. Ponela un poquito desde el principio, como me gusta. Si me ve por la calle, me hace el favor. ¡Ay! No me hacen acordar que tengo que decir los insólitos puto lindo que me están gritando. Gríteme puto lindo, bro, fuerte. Grítemelo fuerte, porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? Decímelo, Fernando. Grítame puto lindo. La vergüenza, a esta altura, si me ves por la calle, es ir a un casamiento. Pero escuchalo. Esta mañana. Ya no se va más a casamiento. ¿Qué va a ser a casamiento? Yo soy la diva y el macho. El chef y el anciano. La señora cubana, el tortón argentino y el poto más fashion. Fuya. Buen día. Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Perros de la calle, séptima temporada. I got soul, but I'm not a soldier.